Ya, güey. Porque voy a empezar a grabar. Pero no sé qué canción vamos a poner. Es una... No lo trates, no. Nati Natasha. Tiwa. Es una... Es una rolita, este... ¿Playera? Veraniega. Veraniega. ¿Con V o con V? Veraniega. Bueno, desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con sus amigos, Fer, HT, Bedolaga y Le Manuel. Simplemente el podcast más veraniego del mundo mundial. Este es el podcast de Chicharrón con Pelo. Trates de engañar. Sé que tú quieres a otra y a mí me quieres para. Ay, ese no está grabado. Ay, qué cosas. ¿Me quieres para? ¿Para qué, verdolaga? Para lo bueno. Bien. Bueno, ok. Muy bien. Esta rola es el Pitbull. Ah, Pitbull. Pitbull con Becky G, creo, se llama. Este, ah, no. Con Daddy Yankee, yo, Nati, Natasha, no sé qué. Esta es una rola nueva de Berenice así, locochona. Esta está basada en otra rola ya antigua. ¿Quiénes eran los originales que cantaban esta? Déjame decirte que no sé. Pero ahorita lo podemos averiguar. Ahorita lo podemos averiguar. No, no. Está de moda ya todo eso que desde que empezaron. Lo retro, ¿no? Sí, ¿no? Que estén ahí lo retro con... Bueno, es la versión original se llama Rica y Apretadita con el Guerrero. Ah. La versión original viene siendo ETA. Mira. ¡Voy! ¡Mami! ¿Por qué llegó el general? ¡Oye, mami! Esa nos tocó. No lo traten, no. Ok, esa es la versión original. ¿Cuál te gusta más? La original. Tenía que ser un hombre. Mira. No trates, no. Eran los inicios del reggaetón. Del reggaetón. A ti nunca. A ti nunca, mami. Tienes a otra. Y a mí me quieres para. Ay, qué padre, nos las pasamos. Es una M labial, ¿o cuál? Lengual. Gargantal. Gargantal. Es que aprieto la lengua así. Por ahí va. Del general. Y se llama Rica y Apretadita. La de Pitbull con Daddy Yankee y Nati y Natasha se llama No lo trates. No lo trates, no me. Bueno, nosotros podemos componer una, si está de moda lo retro, poniéndole un beat. Los covers. Los covers son los. Y le pones un beat playero. Podemos agarrar una de Parchís. A ver, por ejemplo, ¿cuál? Yo soy la ficha roja, sí, aquí en la playa, ¿no es cierto? Sí, el brochador, pónmelo aquí en la ficha verde, lo pongo. Una cosa así, nada más hay que trabajarlo. Me parece muy buena idea, güey. No, y hacemos dinero. Qué grande idea. Es más, mira. ¿Vas a poner ahí Parchís? Te voy a poner un. Cover reggaetón. Un beat de reggaetón, a ver si. Ok. Pero pon una canción y la seguimos los tres. ¿Se saben esa de los colores de Parchís o no? Pues yo creo que sí. Hasta ahorita. Cuando me toque mi pedacito, no sé. Espérame, es que está poniendo un comercial aquí. Ah, no, es este de la discografía que tenemos aquí en el estudio. Mira, aquí en producción nos está mandando este beat. Vamos a ver si puedes convertir una canción de Parchís. Sí, mami. Yo soy la ficha roja. Que ya me falta un brazo. Pero está en empresa, güey. Pero está hablando. Ah, está hablando. Pero tienes que narrar sí, ahí un poquito. Es Tino. Tienes que narrar. Ya me falta un brazo. Pero no me importa. No me importa, mami. Me queda otro de refacción. Se burla el beso, cabrón. ¿Para qué anda de chupirules y se estrella el güey? ¿A poco se le falta un brazo al Tino? Sí. No mames, cabrón. No sabía, güey, que y entonces de fondo dice, no seas mamón. Yo no sabía. Yo soy la ficha verde, mamacita. A ver, ahí está. Yo te esperaba en casa, papi. Papi, papi, papi. Yo sé que te gusta la rola, pero en Parchís es la moda. El color rojo es mi ficha y la blanca es la picha. Es que toma mi tiwa, tiwa, tiwa. El reggaetón de chicharrón. Aquí en el sol se sienten los colores sabrosos y el calor que me suela todo el cuerpo. Pero ya, güey. Qué pendejado, güey. Me pareció bien simple, ¿no, güey? Todo bien chingón, sí, bien chintro, sí, güey. Eso pasa por cuando, no vernos por estas semanas. Por no haber grabado, güey. Fueron dos, nada. 21 días, güey. No, tú sí lo acabas de decir, tres semanas. No, sí, tres semanas. Sí, se hace mucho. Acumulas pendejadas, ya la traíamos adentro. Y luego en casa no dejan que no saquemos. Aquí es la única sí válvula de escape, por eso. Muy bien. Bandita, búsquenos en Spotify. iTunes. Digo, búsquenos, no vamos a estar ahí, güey, pero ustedes búsquenos. Entonces, chase. O reclamen el. Exíjanlo. Exijan la rola. Muy bien, bueno. La podemos trabajar. Hay que hacer una letra ahí, digo, a lo mejor se puede ser viral y se puede hacer de moda, si nos ayuda la bandita ahí a compartirla. Pero hay que trabajar sobre la letra de Parchís para poder hacer una estilo reggaetón. A lo mejor es lo nuestro y no nos hemos dado cuenta. A lo mejor, y por ahí está ahí el billete, güey. Porque el podcast creo que no. Hasta ahorita no ha llegado ni madre. Porque el podcast nomás no. Muy bien, bueno. Estamos grabando. Pero sí, Tino, sí, le falta. Yo no sabía, güey, qué mamón te dijiste, güey. No. ¿Era Tino? ¿Quién más? Nomás te acuerdas de Tino por el brazo, güey. Sí. Que no sean los integrantes de Parchís, güey. ¿Pero el derecho o el izquierdo? Creo que ese. Creo que era el derecho, güey. ¿El derecho? Creo que el izquierdo. Ok, la chingada. Es para poner una disputa, puta. Mira, nada, era la pierna. Mira, Parchís. Que, por cierto, ya va a salir en Netflix el. La serie de Parchís. No es la serie, un documental. ¿De Parchís? De Parchís en Netflix. Eso sí lo voy a ver, fíjate. Porque es que Parchís, fíjate, dice, era un grupo musical infantil que alcanzó una muy notable repercusión tanto en España como en Hispanoamérica en su primera época, comprendida entre el 79 y el 85. Ah, nuestra infancia. Nuestro mero. Estábamos pequeñuelos. Finalmente el grupo se disolvió en el 92. Hasta el 92, ¿eh? Estaba conformado por una de ellas. La ficha verde, la ficha roja, la ficha. Creo que la ficha amarilla, creo que luego se vino para acá e hizo novelas aquí en México. Sí. Se llamaba Yolanda Ventura. Yolanda. Perdido estoy del pinche mundo. Era Oscar Ferrer. Roche. Constantino. Roche. Constantino Fernández. Constantino se llamaba el vato. ¿El destino? No. Pues a lo mejor sí, pues Constantino, güey. Bueno. Constantino. Constantino. Sí, sí. Pues Constantino. No, David Muñoz. Ah, David. David, pues es Tino. Sí. David era la ficha verde, ¿no? Gema y Yolanda. Gema Prat y Yolanda. Es que ¿por qué no salen las fichas? Ah. Oye, las películas que hicieron, güey. ¿Cuántas? La guerra de los niños. Sí. Chorro de lana que recaudaron. ¿Cómo se llama el perro? Tino. No, el perro era. Pero el cuatro patas. El perro. ¿Cómo se llamaba? Superman. Ah, adiós, Superman. Superman. Bye, bye, bye, bye, bye. No, espérate, en reggaetón, güey. Ah, adiós, Superman. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Espérame, déjame. Esto se merece. Otra. Pues que lo ambientemos con este asunto, mira. Pues es que tiene que ser ambientado, güey. Sí, mira. Así a capela, ¿no? Ah, qué bonito, güey. La segunda guerra de los niños, las locuras de Parchís, de los Parchís contra el inventor invisible, Parchís entra en acción, la magia de los Parchís, la gran aventura de los Parchís, Parchís chis chis me anda de la chis, Parchís contraataca. Esas son todas las películas. Sí, madre, los pornos de Parchís. Parchís sale del closet. Ritmo a todo color, Parchís chis chis. Parchís perdido en Las Vegas. Sí, lo que pasa en Parchís se queda en Parchís. No, es cuando vas a la chis, se queda la chis ahí. ¿No? Tino era Constantino. Parchís minero. Los venga Parchís. Bueno, Parchís y las momias de Guanajuato. Contra las momias de Guanajuato. Siéntate en el Parchís. Yolanda, Gema. Ay, pero ¿por qué no dicen las fichas? Ah, aquí están las fichas, güey. Yolanda o Gema. Yolandita. Fíjate, sí, sí, lejos, güey. Tino era la ficha roja. Yolanda era la ficha amarilla. Gema era la ficha verde. David era la ficha blanca. Oscar, la ficha azul. Frank, era una fichita. Ah, es que una cosita así, chiquita. Era una fichita, o sea. Todo... Pero rinconera. Juguetona. Le encantaba andar de. Sí. De fichero. Desde chavito se le veía. Ya se le veía. No, lo fichita que iba a ser de grande. No, el fichita fue el Tino, güey, que fue lo que le pasó en el accidente, ¿verdad? Sí. No viene nada ahí de. ¿Fue un accidente, güey? Sí. Que la chingada, güey, no sé ni madre yo. Pregúntame por la Mona Ayala y. Pero, pues, sí. Dice: trabajó para la empresa Artel, periodo durante el que perdió su brazo izquierdo en un accidente de tráfico en las inmediaciones de Murcia. En la actualidad reside en España, donde ejerce como comentarista deportivo en la radio. Está casado y no tiene hijos. Pues es que iba a decir una. Mejor no una diría. Barbaridad. Sí, una barbaridad. ¿Cómo? Pero sí fue por un accidente. Sí, sí, sí. Y parece. Tú dices que andaba medio. Medio chupirules. ¿Dónde está chupirul? Sí. Que la chingada. A ver, vamos a. Vamos a la. ¿Ya trabajaba de comentarista, no? No, eso tiene poco. Tiene poco de. Mira, esa es una de las canciones más exitosas de esa agrupación setentera. Está buenísima. Sí, pero recuerda que es. Estabais aburridos, sin nada que hacer. Mirando las paredes y al suelo también. De pronto alguien dijo: poneros. Poneros de pie. Vamos a correr. Cuando dicen ya viene, ¿ya vienen qué? Ya vienen, ya vienen. ¿Ya vienen por él? Los seis, ¿no? Ah. No, no. Hola, amigos. Ya estamos. Hubiéramos iniciado con esa rola. Bueno, estamos iniciando, bandita, el episodio número 9 de la tercera temporada del podcast de Chicharrón Campeón. Estamos grabando un día jueves 27 de junio del año 2019. Ya estamos a la mitad del año de este 2019. Estamos en pleno verano y todavía falta la canícula y todavía falta el más calor. No mames. En Monterrey ya nos han estado dando golpes de temperaturas muy muy altas, 41, 42 grados hemos llegado en algunos días. Uh-huh. Ahorita medio se calmó un poquito, estamos a 35 grados. Agradable. Estamos a 32. Agradable a tu amar. Todavía. ¿Ayer llovió? Ayer llovió un poquito, sí. Llovió como 35 segundos, estuvo todo barro. Pinche vaporcito que salía a las calles. Salías y te parecía que estás en un baño sauna, güey. Pero bueno, ya estamos grabando, bandita. Gracias. Saludo a mi compatriot y amiga Le Compix, Le Manuel. ¿Qué onda, compita? Que no es mi compita. Un gustazo estar con ustedes después de estos 21 días de sequía, de angustia, porque no grabábamos, güey. Es correcto. Los extrañaba de a madres, güey. Los extrañaba de a madres. Sí, ya sé, güey. Y pues un placer, pasamos un rato muy divertido como as usual we have time for this. Ay, no, eso es para los que viven en Estados Unidos, ¿ok? Muy bien, y saludamos también a nuestro compix, el Bertil Lenkin. ¿Qué onda, banda? Y para que no se diga que aquí damos fake news. Sí. Lo que sucedió con este Tino. Ay, güey. Se cayó así como el celular. Sí. Mientras regresaba conduciendo su coche de una reunión de trabajo en, como lo había dicho Fer HD hace rato, de Murcia. De Murcia, de claro. Murcia, Tino sufrió un terrible accidente de tráfico al querer esquivar a una furgoneta. ¿A una furgoneta? ¿Es una minivan? Sí. Que iba circulando erráticamente. Esto ocasionó que el vehículo se metiera en carril contrario y chocase de frente contra otro vehículo. Ah, bueno, pero no andaba a los pasos. No andaba acá tras copas. Es que creo que se volteó y cayó sobre su brazo el carro, por eso lo perdió. Sí, y que sufrió este traumatismo cráneo encefálico. Sí. Tío, te ayudo para que... No, gracias, gracias. Gracias, y en el control de audio está... El diablo, Fer HD. Esta canción la cantó también Miguel Bosé. Así es, con Timbiriche. No, no, el solo. El solo. Pero cuando... Pónganse de acuerdo. No, cuando surge Timbiriche... La cantó también Miguel Bosé con ellos. ¿Con Timbiriche? Sí. ¿Qué me cuentas? Chécalo, chécalo. Sí, güey. Son esas canciones que dices, si me la prendo ya chingué. Y Miguel Bosé es padrino de Timbiriche. Sí. Por ¿tú, eso? ¿Tú sabes la canción? De Cojín. ¿Qué? ¿Sabes la canción? No toda. A ver, échale. Nomás los coros. ¿No te la sabes, güey? Tú sí, ¿verdad? No, güey. No, por eso sí. Para aquí, para allá. Ahí va. Tu beso chiquitín con un swing. No, pues eso sí. Y lo otro también. Me agarras. Me agarras un beso, un beso chiquitín, picotín, y me agarras. Está muy sexosa. Ah, güey. No tiene moral. No tiene moral. Es difícil de fastidiar. Es más. Me gusta. Tiene doble sentido, güey. Sí, sí, sí. Ah, es Timbiriche, güey. No, no es cierto. ¿Sí? ¿Sí? No, sí. Ese no es Timbiriche. Ese no es, pero sí sale con Timbiriche cuando está en los trajes amarillos y azules. ¿Quién es ese? No, Miguel Bosé. ¿Otra vez? A ver. Cuidado con lo digo por sí. Anda en los rincones y se esconde en los cajones de la presa que ha decidido conseguir. Seguir. Sí, sí, sí, sí, se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guince. Ah, ah, bien, no se lo sabe. Yo quisiera dar un beso chiquitín con un swing por aquí, por ahí. Muy bien. Sí, se me paró. Por aquí, por aquí. Por aquí, por ahí. Oye, está muy sexosa la rola, güey. Es más, si te quieren, quiero dar un beso por aquí, por ahí. Si un día ahí con la chiquita mamá quiere así una noche. Pues es que canción, soy Don Diablo. ¿Puedes poner esta canción? Aquí está con Timbiriche, güey. ¿Ves? Sí, ahí pero, está. Yo te decía que sí era, güey. Creo. Pero sí. Una noche así de locura con la chiquita mamá. ¿Le pones esta rola? No, no. Termina la cosa fogosa. De locos. Por aquí, por aquí, por allá. Un beso chiquitín con un swing. Y luego Oye, Al Reyes dice que bueno, es la emoción de escucharlo nuevamente. Gracias, UNAM 69, salúdenme, güey. Saludos, UNAM. Gracias a la bandita, los invitamos a que pues sigan aquí escuchándonos en vivo. Síganos en esta transmisión de la grabación de este episodio. Estamos transmitiendo en vivo en Mixlr. Para que nos siga Eliezer Ochoa, saludos al grupo del WhatsApp. Saludos al grupo de WhatsApp. Saludos WhatsApp. No, nadie, güey, pero ahorita lo ponemos. ¿Quién fue? WhatsApp. Ah, fue Marco Cortés. ¿Lo escuchamos o? Ponlo. A ver, ¿no? Échalo. Ahí les va. No sé, ¿no? ¿Qué huele, chicharrones? ¿Qué huele? Marco Cortés desde la Ciudad de México. Saludos. Esperando que puedan leer este saludo antes de que llame el chef español y se aviente su medio programa. Yo sé que no es tema que tengan ustedes en común, pero yo me acuerdo que el primer programa que escuché de ustedes estaban hablando de la del Conjuro cuando salió, el Conjuro 1. No sé si en este programa o más adelante pudieran hacer un especial de películas de terror que les hayan... Es que estás en marcado, Halloween, ¿eh? Que les hayan... dejado un recuerdo así un tanto... El cutis así... Desagradable o terrorífico. Un saludo y un abrazo desde aquí, desde la Ciudad de México. Marco Cortés, sale, va ahí. Cambio fuera. Gracias, Marco. Bueno, para agarrar el tema este de Pero en Halloween, ¿no? Digo, en, hemos hablado estamos en Halloween. Estamos en ya julio, prácticamente. En vísperas. Pero ya agosto, septiembre, octubre, ya falta un poquito, güey. Es que ahorita está la película esta nueva de... La Mona. Sí, ¿cómo se llama? No se llama Mona. Amelia, la Tejana. Mona. Anabel. Anabel. Dale, por poquito latinaba. Amelia. Amelia. Anabel 3. Me marcó el Andrés, güey. Saludos al buen Andrés. Andy. ¿Es el que viene cada mes? Ese sí. No, es el chef. Ay, no, ese ya es menopáusico. No, es el Pietro. Ay, sí, no. El Pietro, no, el Pietro. No, ese ya se le secó ahí. Ay, saludos al chef, al Pietro, al amigo bro, al doctor Chacha, güey, que no han podido venir. Y al Andy Boy del podcast. Y al Andrés. De Banda Bikes. De Banda Bikes. Saludos, Andrés, que sí nos escucha. Ojalá y vaya pedaleando ahorita y escuchándonos. Sí, sí, sí. Pues, seguramente está haciendo eso porque... Pues es que no tiene nada que hacer, yo creo. No, es que empiezas a ver las estadísticas semana tras semana de lo que pedalea. Está bárbaro. Pero tranquilo, güey, sabe enfermar, güey. Es lo que le decimos. Pues oye, güey. Y ayer le gritamos, ya le dijimos, una cerveza. Vamos a llamarle a la alegría, le dije. Unas cervecitas y no se animó. Oye, le dije, una cerveza, no, andaba pedaleando, güey. No, hijo, me faltan todavía otros 20 kilómetros más. Ay. Y ya llevo 200. Sí, sí. Ah, ya fui bien a Laredo. Si alguien se te cree tan vena, güey, para alguien en bicicleta, yo tengo a mi gallo Andrés, güey. ¿Tú apuestas por él? Yo apuesto por mi gallo Andrés. Yo también. No, sí. O contrato a Chano. ¿Qué hubo, Chano? ¿Qué hubo, Chano? Bueno. Bueno. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda, compadre? ¿Estás al aire? Hello, everybody. ¿Qué ha habido, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien, Fer, ¿tú qué tal? Bien, bien. Pues aquí, extrañándote porque pasas bien rápido en la bici y ya no te vemos, güey. Pues es que estos güeyes van contando piedritas y palitos y hormiguitas. Pues, oye, ¿y no? ¿Cuántas hormigas contaron o qué? Pues no, eso es apenas Manuel y Beto. Iban a ir muy juntitos. Yo les di malas intenciones, por eso mejor ahí los dejé y que no vayan a tener algún mal plano. Echarse, pues iban a agarrar monte. Quieren hacerse un sushi aquí en la carretera. No le entendí yo esa frase. ¿Y esos son celos o envidia, compix? Pues son envidia, compadre. Pues, habíamos quedado que por los tres, pero pues que no. Cuadro chico. Pues que inviten a la próxima, ¿no? Pero que sea de parejas, güey. Pues sí. Es que eso dijeron. Si sale bien, al otro llevamos muchachas. Ya no nos vamos a querer. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué andas haciendo? ¿Qué? No, hombre, voy para la casa, apenas voy para la casa. De verdad, Manuel parece que va a rodar, pero sí, guau, se me hace que se va a quedar otra vez atrás. Gáname, no importa. ¿Cuántos kilómetros llevas, Andrés? No, hoy te voy en la camioneta, compadre, voy en la camioneta. ¿Por eso cuántos llevas en la camioneta? En la camioneta tengo 28. No, vienes está lejos. Está lejos, bien, falta otros 5 más para llegar y ya, no falta menos. ¿Vienes de la chamba, güey? Sí, señor, sí, ya. Pero ¿a poco querías llegar y darle a la pedaleada? ¿Le va a dar? ¿Cuál quieres? Le voy a dar. ¡Está huevo! Oye, te vas a enfermar, güey. Me dejaron solo, Fer, no tengo nada que hacer en la casa. ¿En serio? Anda igual que tú de... Pues una chairita, güey. Pues, ¿qué te digo? Después de... Pues, ¿qué te digo? Es que yo si salgo a la bici, güey, pues me canso. Ya no me alcanza para la chairita, güey. Hay que terquearle para que se... No, qué envidia, qué envidia. La verdad, digo, la verdad de los de Banda Bikes es eres el que tiene, el que le da con todo, güey, que no afloja. Y el más viejito, güey. O sea, es el más viejito y el que más le da. Sí, es el más viejito, no hay duda. No, pero mira, no me cabe duda que vas a durar más años que nosotros, güey. No, hombre, pues los que en el patrón, hasta donde nos aguanten. Pues yo te doy todos los que tú quieras, compi. Esa voz me agrada. No, ayer me dijo Mandy, vamos al podcast, le dije, puesto. Y no, pues, ahorita me dice GPI, le dije, pues GPI, pues ni modo, man. Wow. Yo te avisé, güey, pero ibas a salir tarde de la oficina. señor, pero teléfono descompuesto. Oye, pero mira, aquí estás en el podcast, güey. Aquí estamos en de larga distancia, pero aquí estamos de presentes. Es más, te invito a que le mandes saludos a toda la raza que te va, que te, sí, a los que le dan a la bici y a los que no también, que te están escuchando ahorita en a vivo, nos están escuchando exacto, ahorita nos están escuchando en vivo la raza que nos sigue en Mixler y los que nos descargan también. No, hombre, saludos a toda la raza aquí, están en un super programa con unas super anfitriones y pues un saludo a todos y hacer ejercicio. ¿Qué les recomiendas para los que quieren empezar así a andar en bici? Pues despacito y sin monear, despacito, porque no, así empezamos todos, despacito, despacito, y ahí poquito a poquito se va dando. Y ahorita que así con mucho calor, ¿cómo le haces así para no deshidratarte o qué? ¿Cómo? Pues tómale agua, y llegas y te echas unas cervecitas para recuperar entonces electrolitos y vámonos. Oye, es muy bueno, ¿no? La cerveza, parece que no, pero es muy buena después de la bici, ¿no? Sí, dos cervecitas nomás. Pero te picas, es lo malo. Ay, ¿Te picas con la cerveza o en otro lado? Ay, compadre, no quiero llegar a intimidades. Bueno, pues mira, hay que picarnos, hombre, total, pues, ¿qué hacemos? Es jueves. Van a pensar mal de nosotros. Sí, bueno, es que piensen bien, no importa. O sea, es que tú después de dos cervezas te picas, yo me pico después de 10. Ay, cabrón. Pero como quiera llegas al final feliz. Pues yo creo que todos, ¿no? Ya con 10 cervezas nos empezamos a picar todos. Ay, cabrón. Y si cala, llevamos muchachas. Oye, te mandamos un fuerte abrazo, Andrés. Un gusto saludarte en lo personal. A ver si nos echamos una platicada, una juntada o algo. Y pues ahí me enseñas a andar en bici así como tú. No, hombre, no te apures. Un abrazo a todos. Pásenla súper bien. Y un saludo a toda la raza chicharronera que lo está escuchando alrededor del mundo. Eso. Saludos, Copix. Igualmente, un abrazo. Gracias a todos. Abrazo, Andrés. Hasta luego. Ya, chingas, madre. También eso le pasa por ir bien rápido. Fíjate, ni andando en la camioneta se cansa, güey. No. De manejar. No, un saludo al buen Andrés. Es buen cuate y además le pedalea. Muy aplicado, bien, ¿no? Es muy aplicado, sí, en la bici. Tampoco te mames. Tampoco le pongas casa. No le pongas un Oxxo. ¿Qué quiere que cumpleaños mañana? ¿Quién, hombre? Tú no. Vamos descartando. Su apellido es con Cloralex. No. Y su nombre empieza con E. Sí. Y donde vive empieza con CH. Sí. Ah, chinga. Chinga. ¿No? CH, ¿dónde vive? ¿Qué? Ay. No, perdón. Sí, empieza con C, perdón. Pero es que la H es muda. Ah, tú dices CDMX. Sí. Ah, no CHDMX. CHDMX. Es que la H es muda. CHC Podcast. Ciudad Chicharronera de México. Chilaquiles CDMX. Oye, Eddie Clorales. Eddie Clorales cumpleaños mañana, güey. Mira, güey, pues muchas felicidades. Tus amigos de Chicharrón con pelos. ¿Y dónde va a ser la fiesta? No sé, no nos invitaron, güey. ¿Ah, no estamos invitados? No. Ah, ni nos van a escuchar de perdido ahí en la fiesta o algo, nada. Pues esperemos, güey. A mí nomás me llegó el ¿cómo se llama? El aviso. El chisme. Digo, porque podemos poner algunas rolitas para que se pongan a bailar, güey. Que mañana va a trabajar doble turno y que le empezaron a descontar de su nómina para juntar para el pasaje para la chicharro convivencia. Ah. Oye, pues ¿en qué trabajo? ¿Qué? ¿Por qué va a trabajar? Con el Harry. Entonces Larry le está descontando. Se la van a tratar de descontar. Ah, apenas. Oye, ¿y en qué trabaja? Bueno, yo creo que ya. Es que, ¿cómo? Ah, no sé. Cuéntanos, güey. No, todavía no. Cuéntanos, güey. No, güey. Pues dice que son los mejores amigos. Eso no existe. Eso no existe. De una vez para que se lo sepan. No hay buenos amigos entre hombres y mujeres. No. No hay mejores amigos. No hay mejores amigos. No. A no ser que el vato esté bien feo o la chiquita bata esté bien fea, pero... Ok. Pero tampoco. Entonces son mejores amigos. No se creen algo, mi chaval. No estoy jugando, güey. Estoy jugando, hombre. La que te va a tocar. Estoy jugando, mi compita. Oye, entonces, ¿en qué trabaja? No sé en las tardes, pero en las noches les ayuda a Larry ahí en el santuario. En las hamburguesas al carbón. Y yo pensé que ahí en la. En con santuario. Las alitas. Así se llama, güey. ¿Pero trabajan ahí en el santuario? ¿No están en el santuario? No. Ah. Así se llama, güey, el restaurante. El restaurante se llama Santuario. Es el. Oye, ¿y lograste probarlas? No me invitaron, güey. ¿Cómo? Pues a esa. Pues por eso le están diciendo cosas. No me invitaron, güey. Unas hamburguesas. No. ¿Cómo qué tal están las hamburguesas así chilangonas? ¿Están buenas? Bueno, que es que Larry está descubriendo lo que es hacerlas al carbón. Ay, porque ya, ya ves que es en la parrilla, la plancha. Allá no existe el carbón. No existe el carbón. Entonces Larry está metiendo el carbón en CDMX. Está siendo innovador en Ciudad de México hacer hamburguesas al carbón. Al carbón. Se me hace que tiene que venir aquí una capacitación. Y tiene alitas y tiene varias cosas. Entonces. Uy, pues va a volar. ¿Quién? Larry va a volar. Ay, casi. Es que me ve así como. Para mí, abuelas, compita. Para mí, abuelas. Oye, pues han de estar buenas entonces, güey. Pues no las he probado, güey. No, pero te imaginas. Pues sí, ¿no? Pero tiene su chiste las alitas. Estarles dando vueltas, dos, tres. Sí, no es así sí, tan. Sí. No es una cosa de. Sencilla. No, las alitas no. Para que quede bien la carne suavecita. Que no se te doren, pero digo, que no se te quemen. Ajá. Y que se cosan bien por dentro. Y que quede el pellejito doradito. Ah, qué exigentes son, güey, no mames. Ya con la cheve ni te das cuenta, güey. Te iba a tirar acá una florecita. No, pero te iba a estar grudas y ni te has dado cuenta, güey. Pero no te puedes comer el pollo crudo, güey. Pero él sí ya se lo ha comido. Te lo has comido crudo. Se ha comido el lote con pelos. Bueno, ¿te lo has comido crudo o te lo has comido sobrio? El del caracol. ¿Cuál caracol? No se acuerdan. ¿La sopa de caracol? No. Allá en el crucero, la vez antepasado. Sí. Pero te iba a tirar una florecita de que tú sabes preparar muy buenas las alitas. Ah, sí, compita. No, pero ya me tiraste. Pero madera. Más para ti. Más para ti, aunque te las dé crudas. Se las diste crudas. Se las diste crudas. Hay no, una receta de alitas que se la debo a Larry que es. Tiene que venir, güey. Y hacerlas entre nosotros. Acá. Hombre, güey. Sí, se aquí, ya te tocaron. Ya te tocaron alitas. No, me ha tocado el cowboy. El cowboy. Alitas, no te toca alitas, güey. Los elotes asados también en la cabaña. Los elotes son los que me dan cuando veo a otro chavo. Otro chavo, güey. Son celos. Cuando miras son los elotes son los que le dan a Andrés cuando están ustedes en la bici, güey. Ah, pinche Andrés. ¿Te salen buenos los elotes? No, los elotes son de mi compadre. Pero sí, bueno, pero. Ay, bueno, entonces, pónganse de acuerdo. Mi compadre siempre lleva los elotes. Sí, güey, pues siempre me pongo mal, güey. No me gusta, güey. Pues está con madre, ¿no? Porque ponemos así la parrilla de putazo de elotes, güey. Así como para una pinche, uno para cada quien. Como para como para vender, güey. Como para vender, güey. O va bueno, puesto, güey. El HD, lo ves en la calle, un elotito. No, no. Pero cuando fuimos a las cabañas, está raquetiste. ¿Cómo no? Lo que pasa es que, mira, el problema del elote, bueno, no cualquier elote me gusta así, pero me gustan más asados. Ajá. No el que venden así cocido, ¿no? Pero además, yo batallo con el elote, güey. Para la salida. Sí, todos sí. El elote es la única comida que así como te la comes, así sale, te sale, güey. Sí, pues para no todos. La digieres, güey. Pues a todos, güey. A todos. Es más, habías dicho un día, por más masticadas que le des, salen. Siempre se va a ir un pedacito entero. A huevo. ¿Y cómo sabes? Se porque ve, te asomas y se ve. Y este es el que se ve, o sea, no es un pedacito, son un chingo, nomás que otros no se ven, güey. Están incrustados ahí en el tronco. O sea, sí, exacto. Eso es lo que se alcanza a sumar como espinilla, ¿va? Pero sí. Adentro debe estar así todo el pinche mazorca, güey. Pero les das la masticada, güey. No sé por qué se te van enteros, güey. Pues no sé por qué, güey. Es algo que en pinche estómago, ¿no? ¿Por qué, güey? Ay, man. Bueno, ya se me tocó un triólogo. Pero se ve con Marcos, así que te asomas y. ¿Siempre te asomas? Claro, sí. Siempre hay que ver qué es lo que haces. Siempre. Sí. Siempre. Es y más y más a esta edad, güey. Pues sí, porque ahí detectas enfermedades. Pues estás viendo ahí. Uy, chinga, yo comí eso. No, salió morado. Comí chicharrón. Betabel. El betabel, ese es otro pedo, güey. Sí. El betabel, el ¿cómo se llama? El pigmento no digerido, güey, que lo saca así como entró. Cuando tomas agua de Jamaica, güey. ¿Qué? También. O algo que esté con hojas verdes. ¿Sabes qué? Sale muy verde el asunto también. ¿Cómo se llaman los arbolitos verdes estos? ¿Brócoli? No, brócoli. Arbolitos verdes, no mames. Así le decía a mis niños, cómete el arbolito de Shrek. Estaba de moda. Muy bien. Y hay los blancos. La coliflor. La coliflor, la que me das. Digo, de comer cuando cocinas. Y ya están haciendo la mucha coliflor como si fueran alitas, a la búfalo, a la... Sí, muy buena. Para los vegetarianos, los veganos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para los veganos. Y sí, pues para los que no son veganos, si le gusta la coliflor. Es que la coliflor es bien rica, güey. Pero sí, ya empiezan a hacer mucho coliflor. La lampreada, asada, uh-huh, gratinada, güey, con quesito. Y luego preparas unos dips así al ladito. Exacto, güey. Oh, no, blue cheese, güey. A ti que te encanta el blue cheese, güey. Jota, güey. Con Filadelfia. Y queso amarillo. Y un guacamolito ahí. Uy, qué ricura, güey. Directo a la yugular. Y al compix una ensalada de tomate. Me la chingo, güey. Con unos champiñones. Es más, pone YouTube, me chingo aquí la pinche. Con unos champiñones. Solo, wey, y al HD, una lechuga. Te reto. No, yo sí como lechuga, güey. Sí, pero de cierta manera. No, en todas las presentaciones. Te reto y ponme champiñones con tomate y tú te chingas queso con aguacate. No, zafo. No, ahí muere, somos amigos. Ah, bueno. Ya tiro un trato porque a ti sí te gusta. Fíjate que, bueno, el tomate no es mi hit, pero sí me lo como. O sea, ¿en todas las presentaciones? El champiñón tampoco es mi hit, pero sí me lo como. Agarra un champiñón así solo, ¿te lo comes? Yo no. Así. El que viene en lata. No. Agarra un champiñón así normal. El crudo, antes de cocer. Sí. Hay que desinfectarlo, muchachos. Bueno, lo desinfectas. Sí. Para así sí, no, ¿te lo comes sí, así solo? Sin miedo, sí. ¿En serio? Sí. Pues no sabe tan bueno, güey. No sabe a nada. No, pues no sabe tan... ¿Es como si agarras una zanahoria? No, la zanahoria sí sabe, güey. Oh, la zanahoria está buena. Bueno, el apio, fíjate, el apio es el que no... El apio está buenísimo, güey. El apio es muy bueno, sí, aparte así en un clamatito. No, ahí sí, pero cómetelo solo. Sí. También. ¿Te lo comes solo? Sí. O con... Es que no me gusta que truene. Blue cheese. Con blue cheese. Con ranch. Con blue cheese es muy rico. Fíjate, bueno, con ranch también. Pues el ranch, ¿te gusta el ranch? Sí. Fíjate que ese tiene más queso, güey, que blue cheese. No, ¡claro! No, el ranch no lleva queso. Tiene crema. Crema, pero no queso. ¿Te gusta la crema? En la espalda. ¿Te gusta la mayonesa? ¿Y te gusta el yogur? Ya me estoy perdiendo. Ya me encontré. Ay, aquí estabas. Ay, tan locas que andamos ahora. ¿Qué cosa a ti no te gusta? Aparte de la lechuga en cierta presentación. Esto no. ¿Qué no te comes? Esta. Porque no quieres. Porque no. No, híjole, no me acuerdo, ¿no? A nada le haces el feo. No, es que sí me lo como, pero de que diga yo, ¡ah, qué asco! Y me guaga. No, güey, no, nada. Algo que te sirvan y esto lo hago al ladito porque no me gusta. No, la che de no. No, pues porque crees que esta panza está. No, o sea, es porque, es porque no le doy, no le niegas nada. No le pongo pero a nada, güey. O sea, y la panza me ha costado. Bueno, después de haber hablado de mucha comida, porque ya, por cierto, ya nos dio hambre. Pues el chicharroncito estaba muy rico, pero. ¿De la salsa, güey? ¿Otra? ¿Más? Y fíjate, estamos comiendo chicharrón sin pelos. Ah, si quieres le pongo pelos, no me he rasurado. De abajo. Se tenía que decir. O sea, de la papada. Ese de ay, güey. Oye, y hablando de cosas curiosas, güey. Supieron la noticia de esta. Ya ves que dijiste que te fue bien de viaje, ¿no? De viaje, ¿verdad, compix? Uh-huh. Que te fue muy bien y todo. ¿Supiste de la señora esta que se quedó dormida en el avión? Sí, supe, güey. Y que se quedó ahí. O sea, se apagaron el avión. Yo también te di ese tema. ¿En serio? Bueno, pues dilo tú, güey. Dilo tú. Traigo otro, güey. Sí, de otra señora que se... que se quedó dormida. La que yo traigo es de Toronto. ¿Y la tuya? ¿De Canadá? Sí. Échatelo. Qué loco, ¿verdad? O sea, apagaron el avión. Lo estacionaron. Se fue a estacionar, güey. Y los pilotos se fueron. Todo el mundo ya lo estacionaron. Ya apagaron las luces y todo. Y estaba dormida la señora ahí adentro. Y despertó y dijo, a la madre, ¿está apagado todo? Dijo, ¿qué rollo? ¿Qué pasó? Todo oscuro. Todo oscuro. ¿Sin batería en el celular? Dice Tiffany Adams, por cierto, así se llama la señora muchacha, que la noche del domingo 9 de junio, cuando despertó sola al interior de un avión Air Canada, que totalmente oscuro, fíjate, estaba estacionado en el aeropuerto de Toronto. A través de su cuenta de Facebook, la mujer explicó que se quedó dormida mientras volaba de Quebec a Toronto. Y asegura que cuando despertó cerca de la medianoche tenía mucho frío y todavía estaba atrapada en su asiento, con el avión en completa oscuridad. La compañía Air Canada, a la que la mujer acusa de haberla dejado sola mientras dormía, confirmó el incidente y aseguró estar investigando el caso. Pero dices tú, bueno, ok, ¿cómo logró? Pues cierran el avión con llave, le ponen la alarma. Aterrizó, ya tú ya has despertado, güey. Si no te despertan, el pinche movimiento. Si no te despierta el aterrizaje, güey, y todo el movimiento, ¿no? ¿Por qué? Despiértate, güey, pinche sueño tan profundo. Pues a lo mejor contó que pensó que a lo mejor la iban a despertar, ¿no? Pues sí, güey. ¿No se te ha olvidado, tío, un hijo en la casa de repente dices, ah, chinga, hay un hijo? ¿No? ¿No se ha pasado? ¿A ti no? ¿A ti sí? A mí me pasó hace poquito con la verdolaguilla. Ajá. ¿Se te quedó en el avión? No, llegué por ella a la escuela. Y ya me estaciono. Viene ella caminando, abre la puerta de atrás. Pero ella siempre se... Si vengo yo solo, se va adelante conmigo. Abrió la puerta de atrás. Mientras ella abría la puerta atrás, el policía de la escuela me estaba diciendo, adelante, dele, muévase. Entonces, ahí voy. Cierra la puerta y avanzo. Y en eso escucho, ¡ay! ¿Qué pedo? Ay, ¿No se subió? No se subió, estaba dejando su mochila. Y ya iba a abrir la puerta del copiloto. Ya se sube. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me esperas? Ya me la estaba haciendo de bronca, le dije. Tú siempre te subes aquí, abriste atrás, dije, porque un día anterior se había subido atrás. Pensaste que se había subido. Ya, ¿no? Se había subido, dije, pues, vámonos. Y ya me andaba yendo sin ella. Es que, pues llega a pasar, ¿no? Que, pues si no se nos olvida un pasajero ahí en el avión, güey. Pero a ti ya se te quedó. A ver, pero no se supone que el protocolo, digo, me imagino. Es revisar, ¿no? Revisar que no se haya quedado nada. A ver, vamos a ver quién nos habla. Vamos a ver quién nos habla. Eche, bueno. ¿A no le hablo? Bueno. Hola, chicos, ¿cómo están? Les saluda su comandante, el Popeye Marino Soy. ¿Cómo están todos, güey? Puta, ¿por qué no me querían contestar, ah? La verdad es que... ya tengo el cargamento ahorita, hermano. ¡Tijeritas, Morales! No. La verdad es que nos estábamos sordeando un poquito ahí de tuyo para que no queríamos contestar. Pero... Oye, Chede, usted es colombiano, usted es cubano. No, yo soy cubano de Cuba. No le entiendo ni una hueva. Yo soy cubano de Cuba. Y usted es colombiano de Colombia. Ah, perfecto, listo. Deja apuntando en la libretica de todas las cosas que tengo que hacer. Porque voy a mandarle al topo y al chile para que me hagan esa vueltica. Hombre, ¿cómo han estado, pues? Bien, bien. ¿Qué, amigo? ¿Cómo estás, güey? Hace mucho que no te he reportado, güey. De hecho, siento que te reportaste porque... Obligado. Hubo presión. Hubo presión. No, al contrario, me dieron luz verde porque por ahí, una persona que empieza con la M y termina con la E de Manuel me dijo, güey, ya no marques al podcast porque se cagan y vas a estar pinche. ¿En serio te dijo eso, güey? Fíjate, qué peine eres, güey. No, él queda bien, pero él es el que dice. Sí, sean mamones, güey. Hubieras visto cuando sonó, él fue el que apagó el celular. Hizo así la señal de cuello. Chinga. Cuello. Ay. Los estoy viendo por YouTube y dije, no, ahorita te las va a hacer. Pero tú vas a estarle marcando hasta las 12 de la noche. Hasta que se harten y me contesten. Compita, ¿me crees capaz, güey? Anda. Yo digo que eres el incapaz. Eso, chinga. Porque me hice capaz. Te incas y paz, dice que onda. Capaz de la sierra. No, pues luego le queman los tanates, ¿te imaginas? ¿Qué pasa, mandita? ¿Cómo han estado? Saludazo, HD. Gracias. Verdolaga. Gracias, compi. Bien, bien. ¿Todo bien? Tú. ¿Cuántos minutos más tengo para ir haciéndoles la. 5, 4, 3. Por eso. Oye, Este, ¿qué vas a andar visitando acá a México? ¿Cómo está el asunto ahí o qué? Pues mira, pues me gustaría ir, pero si me cooperan para el pollero de regreso, con pinche gusto voy. No, pues si lo contratamos para nosotros. Y sabes que venirte sale gratis, güey, nada más ve y depórtate tú solo. Sí, no, ya están haciendo eso, compi, ya hay una, están diciendo, dice, si eres prófugo de ICE, por favor, repórtate y dinos para ir a traerte, entrégate solo. ¿A poco? No es por espantarse, pero sí espántense, vamos a llegarles un chingo de mexicanos por allá, pero con la condición, yo ya estoy tramitando ahí mi acta de nacimiento hondureña, porque según el López Obrador va a darle trabajo a los hondureños, dije, pues a huevo. No me gusta la polaca, pero dije, hay que aprovechar. Al verdolaga sí le gusta, al verdolaga sí le gusta. Sí. Oiga, manden un saludo a mi linda, porfa. A Mili. ¿A Mili? Sí, por favor. Pero de Chuerk, de grupero. No, a mi linda ñonga. Yo por eso no contesté, güey. Mira, yo me quedé callado. Ay, ay, ay, ay. Pinches cucufatos. Dije, sí, chingas. Si así no se, si así no se llama. A lo mejor le dice así. No, Verdolaga, sí. Nos salió con madre. Estuvimos ensayándolo como 2 horas. Estamos juntos para el podcast. Oye. Yo creo que mejor hay que hacer una chicharroconvivencia, pero allá de aquel lado, ¿no? Sí, es mucho más chingón. ¿En serio? Aquí no salen tan caros los ribeyes o los tomahawks. Ay, no, me salen carísimos, oye. Y apenas vi un pelado que subió 3 pedazos de esos chingados pellejillos de ribeye. 400 pesos, y ya, esta madre, ¿no? Güey, 400 pesos son $20, güey, allá te la suman en 40, güey. Pero son en dólares, compis, aquí $40 en un día, me los chingo. Allá. Ay, juezo. Ah, no. ¿Qué digo un día? En 15 minutos los hago. Compita, allá es más cara la pinche comida que acá, güey. Pero también ganan bien. Oye, si no es indiscreción, sí, así, y dinos, y la verdad, si no lo puedes decir, no lo digas. Pero más o menos así en tu chamba, en tu trabajo, a lo que te dedicas. Más o menos como cuánto ganas diario. Ah, me van a decir mamón. No, mamón. No. Mamón. Claro que no, mamón. Más o menos, más o menos. Más o menos unos $180. No mames. $180. ¿Si es mamón? Diarios, güey. Sí, qué mamón. Oye, en serio, ¿y pues qué haces o qué? ¿A qué te dedicas? ¿Eres stripper o qué? No, lo otro. ¿Eres mamón? No, ando tirando un chingo de polvo. Ah, andas en la construcción, yo sí, güey. Sí, ando en la construcción. Ah, bueno. Tiro el cemento. Sí, sí, sí. Oye, no, pues... no, yo soy soldador, soy soldador y trabajo por producción, entonces pues en 6 horas yo puedo hacer esos $180, o en 8 horas puedo hacer esos $180. Y como ayer trabajamos de 5 de la mañana a 8:30, uh-huh, hicimos nada más $140, pero fueron 3 horas y media nada más. Pero fue en la madrugada, por eso. No, de 5 de la mañana, nosotros entramos regularmente a las 5 o 6 por el calor. Ajá. ¿Cuál calor, güey? Hace mucho la calor. No la chingues, calor acá, güey. No, compis. Es que mira, nosotros tenemos arriba de, a veces, ¿cuánto sería aquí 100 grados? Paren. 40 y cacho. No. Okay. ¿No? ¿Sí? No. No, pero si el cacho es como el del negro del WhatsApp, imagínate. No, entonces está bien grande. Es un cachote. Mira, te voy a decir. Añádale otros 5 grados por lo caliente de la soldadura, más aparte las chaquetas que usamos. Oh. Ay, ¿y las que nos dan? Y las que nos hacemos en el baño. Oye, no, 100 grados Fahrenheit son 37 grados. Okay. Sí, está haciendo calor. Otros 5 o 6 por 42. Por Sí, sí, está haciendo mucha calor. Sí, por las mangas y las chaquetas que usamos para no quemarnos. Claro. Entonces, sí, compita, pero pues en eso andamos. Esa camioneta Cadillac no sale gratis. No, pues no. ¿Cuál pinche Cadillac? Compita? Ah, no era Cadillac la que yo vi. Esa es otra. Esa es la muchacha, dime. Esa es la chacha. Oye, ¿la que pusiste en venta ya se fue o todavía no? No, compis, pinches culos quieren regalado. Pues sí, la compraste tú. Oye, pero digo, ganas una lanita que ya muchos la quisiéramos acá en México, pero también la vida es cara, ¿no? La comida, todo es caro, ¿no? Así como ganas. Sí, así. Sí, compis, todo es caro. Mira, todo es caro. Pues mira, de esos 180, pues trabajamos de lunes a viernes. Entonces son 500, $900 a la semana, digamos. ¡Ay, papá! Pero de ahí nos quitan lo de las taxas, que serían los impuestos. ¿Cuánto te quitan? ¿Cuánto te quitan? Como unos 120, más aparte lo de la aseguranza, nos quitan $45. Vienes sacando tu cheque ya como unos 650, 680, a veces que es más, o sea, te podemos hacer más dinero, pero pues también ya para como trabajamos a madres de lunes a viernes, pues ya chambeas chingón unos 2 días, 3 días, pero ya el jueves que dices, ay, joder, puta, ya me estoy diciendo. Ya me siento cansado, entonces le bajamos tantito. Claro. Pero pues ahorita estamos trabajando un poco más porque para la semana que viene vamos a celebrar nuestra Independence Day, you know, what the fuck is my day. ¡Oh! Híjole, ni te la crees, cabrón. Y allá es en grande la celebración, ¿verdad? Sí, compis, aquí sí se... Se para todo, güey. Sí, se para. No, pero fíjate, compis, que desde que... Digo, yo me voy a extender, yo ya sabía que me estaban dando 15 minutos, pero voy a extenderme un poquito. ¿Ahora le dices compis a Fer HD o te referías a mí? Ya, ahorita todos son mis compis, porque antes tenía un compis que fui a ver a Atlanta. Ajá. Se portaba con madre, ahorita no, ni un pinche pedo. Seas mamón, Hugo Sánchez. Luego estoy, compis, ¿cómo estás? Aquí nomás saludándote. Mi madre. Bueno, en el WhatsApp yo fui el último que contesté. Me dio su número personal, le llamo, güey. Estoy en una junta. Me aplica la de Beto. Sí, estoy en junta. Estoy en una junta. Ahora, compi, no, yo me paso a darte, okay. No, te voy a mandar un screenshot de quién contestó el último el WhatsApp. Y aunque okay, puse jajaja, ja, ja, pero yo fui el último que puse. Pero yo no dije nombres de Manuel. Pues con otro compita que fue a Atlanta, fui el único que fui. Ah, fue este de ¿cómo se llama? Héctor. Fue Héctor. Ya después de que esta escena de celos que me hizo Manuel, desde que ha llegado este señor al puesto, esta madre se ha convertido en una pinche cacería de brujas. Entre las agencias federales, ya sea de LICE, ya sea Sheriff, ya sea policía local. Ajá. Fue puesto bien culero. Si aparte la gente, la que anda de civil, ya te mira por arriba del hombro, compis. Ya no es lo mismo de que te saludan de que, ¿cómo estás? Y todo, que ahorita ya no. Te quedan viendo como si. Los gringos, digamos, ¿no? Los que... Sí, los gringos. Ajá. Y ya tú te quedas así como, que con cara te chinga tu madre, ¿por qué me estás viendo así? O antes podíamos ir como al Memorial Day, ahora que fue el pasado Memorial Day. Uh-huh. Pues uno agarra esos puentes para salir con la familia y salir fuera de aquí de South Carolina. Sí. Y a mí se me ocurrió irme a Georgia. Entonces fui, estuve ahí en Stone Mountain, pero cuando empiezo a ver la historia de esa madre, dije, ay, güey, me vine a meter en la mera pinche boca del lobo porque le hicieron como un tributo a los Redneck y a los que son Pro América y que making American Great. Y no, pues ya se volvió todo un desmadre y pues ahora andamos así como de que, pues agachados. Pues con precaución, con precaución. Hey, compis, y ahorita entonces cualquier persona puede llegar y decir, a ver, enséñame sus papeles. Y si... No cualquier persona, pero parece que me vieron a regañar. Te voy a lavar los trastes, espérate. No, ya, ya muchas agencias, digo, federales, ya se pusieron muy perras. Como ya este señor ya le está dando más presupuesto, pues las agencias policiales, federales, las Homeland Security, ¿cómo se dice eso en español? En español, la de inmigración. No, usted está bien pido. ¿No es inmigración? ¿No es? ¿No es así? No, es a Homeland Security. La seguridad de la casa. No, tampoco, está muy pendejo. No, compi, no, es que ya este vato les dio ya mucho presupuesto, entonces ya antes las agencias como que decían, no, pues en vez de gastar en ese pasaje, vamos mejor en una vencita. Y pues ya se está poniendo un poco más difícil para... ¡Tiempo! ¡Muchas gracias, Miguel! Me da mucho gusto saludarte, güey. Ya ves, ¿quién es? Ya ves quién es. No se creas, compita. Tu compita te ha cortado el tiempo. Yo que quiero platicar mucho contigo, güey. Y así quieren que les diga yo compis, ¿no? No, es que sí se enojó porque me estás diciendo compis a mí, güey. Y el compis de compix es de Manuel. Oye, Miguel. Pero ya. ¿Te puedo decir algo, güey? ¿Te puedo decir algo, güey? Lo que se siente no se cuestiona, cabrón. Ay, celo. Yo sé que me quieres, puto. Le Manuel. Mande. Cállate los cinco. Trae para todos este perro. Podrán haber capillitas, pero tú eres la basílica. Ah, güey, se rompita. Yo sé lo que me quieres, güey. No necesitas decir nada. No, sí, compita, pero mira, aquí seguimos, gracias a Dios, echándole ganas, ¿no? Por eso hay que cerrarnos las puertas o las ventanas, y si nos las cierran hay que abrirlas de un putazo. O aprender el clima, porque pinche actitud. Calor que hace adentro. Buena actitud, mi tijeritas. Sí, no queda de otra, y pues hay que echarle ganas, hay que sonreírle a la vida, porque la vida se puede reír de ti. ¡Ya! Ah, pues qué bueno que te está yendo bien. Y mientras se pueda, pues hay que seguir echando ahí fregadazos. Pues sí, ya no queda más. Aguantarme, ya. Pues. Mira, les quedan que 2 años, o que cuánto es 2 años. Y yo creo que no se reelige, así que échale ganas. Pues ahí te va una mala noticia: se va a reelegir y en menos de 24 horas hizo 24 millones de dólares para su campaña electoral. Uf. Make it great, American again. Así que, Happy Beaners, no vamos a votar de USA. Se van a asustar mucho. Oye, pero sí, la verdad yo también pienso que sí le veo posibilidades de que se reelija. Pero yo te estaba echando porras, pero bueno, está bien. No pasa ya lo nada. Tumban, lo tumban a mamá ya. Esperemos. La verdad es que al de allá lo tumban a mamás y al de aquí también. Entonces, güey, como se va a reelegir el de allá, porque se puede, y el de aquí porque aunque no se pueda, se va a reelegir. Pero pues ya que nos queda, compita, hay que seguirle chingando. Así nos si suban los aranceles, pues también hay que seguirle chingando también. Que la boca se nos haga chicharrón con pelos. Está bien, compadre, que le suban los aranceles, falta que los paguemos. Que los paguemos y que nos fuéramos. Ya está, mi querido. Ya está, mi querido. Tijeritas Morales. Perdón. Oye, de nueva cuenta, un saludo a Mili. Para que veas. Un doble saludo a Mili. Oh, cosita. Cosa. Te mando un fuerte abrazo, güey. No, les mando un fuerte abrazo a los tres. Gracias. HD. Gracias. Verdolaga, Le Manuel, you stay on my heart all the times. Ah, es tu consentido. Es tu preferido. A huevo. Sí, él está conmigo en mi pensamiento todas las veces que voy a bañar. A huevo. Compita, y saludos a toda la familia, güey, y en especial a Mía, que espero que esté muy bien también, y a todos, ¿va? Sí, pero en especial a mí. Todos estamos bien, gracias a Dios. Les mando un fuerte abrazo a todos, a toda la banda de Chicharrón con Pelo. Reciban un beso en la máquina de hacer churros. Buah, se despide el Tijeritas. Besito, compix. La máquina de churros, güey. Ey, nos colgó, güey. ¿Qué pasó, güey? Se mamó, güey. Márcale, güey. Aquí nada más se colgamos nosotros. Traía tres preguntas que hacerle, güey. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Adiós. Tobías Álvarez dice aquí en el chat de Mixler, ¿qué pasó, bandita? Tarde pero sin sueño, ya tiene rato de no escucharlos en vivo. Saludos a todos, gracias. Tobías. Gracias por escuchar. Todavía nos falta un ratito más, Tobías. Saludos, Tobías. Qué, qué nombre tan. Tobías. Tan exótico. Es nombre bíblico. Ah, no sé, no sé, güey. Pero está locochón. Sí, no es muy común. Y sí. A ver. ¿Ustedes irían a una playa nudista? ¿O han ido a una playa nudista? Ya no les dije cómo salió del avión la señora. Ah, sí, cierto, perdón. No, adelanté el tema. No, hombre, la verdad ya no está tan, no tiene tanto chiste. La salió del avión y entró a una playa nudista. Ahora sí, tu tema. Ya le di conexión. Es que quería también platicar que una vez, sí, que aterrizó el avión. Donde me subí, me jeteé porque venía bien cargado. Bien jalupas. ¿Qué me subí? Ah, fue hace mucho con Pix. ¿No me conocías? No, todavía no. Ok. Éramos solteros. Todavía no andábamos. Y me subí, donde me senté era el vuelo México-Monterrey. Ah, me senté y ahí quedé, todavía ni despegaba. No supe nada de mí ahí. Y nomás donde oí el pling, puedes desabrocharte los cinturones. Ya se oye una campanita. Ya iba, yo creo, la mitad del avión abajo. Dije, más ya, hay que bajarse. Sí. Es que, por ejemplo, esta señora dice que solo unos minutos antes de que se le apagara el celular, pues ya no le quedaba batería. El avión estaba detenido, entonces no podía conectarlo para cargarlo tampoco. Entonces logró llamar logró llamarle a una amiga para explicarle que estaba ahí atrapada, atrapada, encerrada en el avión. Su amiga logró llamar al aeropuerto y les contó dónde estaba la señora esta. Pero antes de que llegaran a ayudarla, y la señora todavía estaba a bordo, localizó una linterna en la cabina del avión e intentó llamar la atención. Sí prestó entonces a los anuncios de las sobrecargos, claro, ¿no? Aquí está el chaleco, aquí está por aquí está la mascarilla, y aquí puedes encontrar una lámpara de emergencia. ¿A poco sí dicen eso? Sí, ¿de acuerdo? ¿Nunca has prestado atención a eso? Y te dicen dónde están los baños y el papel, porque se acaba. La lámpara nunca te dice dónde está si la lámpara. Si se acaba el papel del baño en el avión, ¿dónde puedes localizarlo? En el baño. En el baño, pero tiene un gabinete especial. ¿A poco nunca has prestado atención? No dice dónde está el pinche papel de baño ahí, güey. Ya ves, nunca pones atención. Ahí está. ¿Cuántas veces has viajado? Señores, aquí va a haber una lamparita por si se quedan dormidos. Sí, y se quedan aquí. Sí, sí. No, hombre, güey. El papel de baño, la lámpara de emergencia. Ay, ya. Sí, vasos desechables, platos desechables y cubiertos desechables. Sí, sírvase solo. Sí. Y acá hay café por si gusta. Nunca has prestado atención, compis. Chinga, man, voy a poner atención la próxima vez. Pues ya de acuerdo a la versión de la mujer, perdón. Cuando salen ya las pinches cosas de oxígeno, ahí yo me quedo dormido. De acuerdo con la versión de la mujer, tras ser encontrada, el personal de Air Canada le ofreció una limusina y un hotel. Ella, sin embargo, se habría negado porque quería regresar a su casa lo más pronto posible. Agregó que representantes de Air Canada la han llamado en dos ocasiones como parte de la investigación y para disculparse. ¿Cuál disculparse? ¡Bríncale, papá! ¿Cuál bríncale? Pues, ¿y qué le debe? Pues no, bríncale con un ¿Cómo es que la despertador? Para que se despierte la señora. Póngale una alarma o algo ahí. No, pues es que no, yo creo que no sé si sea totalmente culpa de la aerolínea. Sí. ¿Qué? Antes de las sobrecargos, antes de bajarse. Tiene que checar. Tiene que checar todo. Claro. Si sí. No quedó por ahí un condominio, si no quedó un celular. Pues también la señora para que se quede dormida, güey. A lo mejor venía como el verdolaga en aquel entonces, bien jalada. Oye, ¿qué sueñito tan pesado te cargas, mamacita? Dos copitas de vino, si antes del avión. Pues oye, espérate, si no es para dormir en la casa, güey. ¿Te has dormido en un vuelo? Fíjate que yo batallo mucho para dormirme cuando yo no voy manejando. No, pero si te has quedado jetón. No, batallo mucho. Una vez que veníamos de... En el viaje a Europa, que todavía no hago. No, cuando fui a Europa, que son vuelos de 12 horas, 10 horas, 11 horas. Batallé mucho para dormir, mucho. ¿No ibas en business? Sí. Es que en business duerme bien a gusto. No, yo iba en acá en Economy. Ay, existe. Detrás de la cortina hay algo. No, sí, acá es para la raza, güey. Ay, me batallo mucho. ¿Tú duermes? Está bien, cabrón, dormir, güey. ¿Tú batallaste bien para dormirte? Un chingo. Ah, fíjate, yo pensé que sí, eras de los que. Después de tres cañangas, no. Fíjate, lo voy a intentar. Una. con eso. Si no, dos. Hasta que me quedo dormido. Tómense unos vinitos. Un chibrazote así bien machín y yo bien despierto todavía. El derecho, el izquierdo todavía se me dificulta. Y el este así con forma de mano. Y todo, no, todo calloso ahí. Pero sí caes, el detalle es cómo te despiertas, güey. Todo bien jodido porque estabas dormido sentado por mucho tiempo, güey. Ay, me digas que en octubre me toca otra vez el pinche. No, acostumbras llevártela cuando haces estos viajes tan largos. Sí, tú duermes cuando vas a China. Te tienes que dormir a huevo, pues son. A China son como 16 horas de vuelo, 15 horas. De Los Ángeles, güey. Entonces, pero yo de aquí a Los Ángeles ya me aventé una pinche hueva. Y son 3 horas y media, más o menos. Más el tiempo de conexión que está de la chingada, va. O sea, me aviento como 32 horas para llegar. Entonces, a huevo, tengo que dormir, me gana. Sí, no, te gana el sueño, ¿no? Te gana el sueño. La donita está a prueba. No, fíjate que no me gusta, güey. Para el dolor. No sé, mejor ponérmela para el frente. ¿Para el frente? Yo contesto, ¿es de un banco? No. Oh, que la chingada. No, después sí. No, yo creo que debe ser un. Oigan, ¿vieron la noticia de Cam Newton? Avalando de aviones. Bueno. Hola, ¿te encontrará Fernando Erjón? Sí. Dígame. No se encuentra. Seas mamón. ¿Para qué le juegas, güey? Pues ya lo habías dicho, güey. Sí, después. Ahí después. Es que no me conocen así. La salió el tiro por la culata. Sí, no me conocen. Pues sí, ¿qué ibas a decir? Se encontraba Fer HD. No está Fer HD. No, por eso le iba a decir, no está. No está, oiga. ¿De parte de quién? A mí nunca me han dicho el Emanuel de los de Banamex, güey. No mames. ¿No? ¿Y los de Santander? Hablando de aviones, ¿no vieron el video de Cam Newton? Es un quarterback de los Carolina Panthers. ¿Panthers? ¿Panthers? Panteras. De Carolina. Las Panteras de Carolina, sí. ¿No vieron el video, güey? No. Sale en un video, en un avión, ofreciéndole a los de adelante, en un vuelo que iba a durar 9 o 10 horas, $1,500 por cambiarle el asiento, güey, para poder tener más espacio en las piernas. Porque me imagino que el vato es un... Pues no está tan alto. Uh-huh. Digo, pues pero tiene alto, mucha lana. Es atlético, pero tiene lana, ¿no? Pues no quisieron. Nadie quiso. ¿Pero mirar. En primera clase? No, iba viajando normal. En clase un vuelo económica. De 9 horas, en clase económica. Y les dijo, órale. Y a los de adelante, no primera clase, ni business, a los que están así en la primera fila. Ah, ya, donde está la división, sí. tienes un espacio más. Extra. Ahí les está ofreciendo $1,500 por cambiarles de lugar y no quisieron los de ahí, güey. Capaz que iba en medio el vato. Tuvo que regresar, güey. Yo sí me hubiera cambiado. Ah, güey, pero wey, fácil. Por 500. Es más, dan en 200. Con $50, güey. Tengo el pinche asiento, güey. ¿Y qué? Y dame una chévere. ¿Y qué te ofrece? ¿Qué te ofrece? Y ten mis cacahuates, güey. Pero fácil, güey, fácil. Bueno, pues 1500 y no quisieron. ¿Tú te hubieras cambiado? Es más, te iba a recordar, en una ocasión que veníamos de México a Monterrey, estaban ofreciendo un vuelo, creo que redondo, el hospedaje, porque ya era ya el último vuelo de la Ciudad de México a Monterrey, porque necesitaban un lugar, y nadie se animaba, y éramos ya casi de los últimos en sí, abordar. Comúnmente lo que quieres ya es regresarte, ¿no? Y ya era una urgencia, necesitaba alguien que bajarse del avión, y entonces ofrecían un vuelo redondo... Y el hospedaje estaba a punto. Pero veníamos tres compadres juntos. Dije, no. Así no. Si hubiera venido solo, si me hubiera bajado. Si ¿A tomar hubiera... agua? También. Si hubiera dejado mi lugar para. Bueno, para es allí. Que aparte tú tienes donde quedarte en México, ¿no? Pero te iban a dar el hotel ahí en el aeropuerto. Frente al aeropuerto. Entonces dije, no, ya. ¿Y sabes por qué hacen eso, no? La gente que tiene la categoría mayor. Le aseguran, o sea, pero categorías acá bien galletas, su espacio en el avión. Ok. Entonces, oye, pues le tengo que meter a este güey porque ya le. Parte de su programa es que asegurarle, güey. Oye, que pues, siempre pues, va a tener. Pues saca a alguien, va. Entonces ahí empiezan con esas ofertas. Y van subiendo y alguien la va a aceptar, güey. Ah, va a llegar un momento en que alguien la va. Exactamente. Sí, a veces a lo mejor hasta. Es más, te doy hasta. El boleto, vuelo redondo y el 50% de otro, o sea, para que alguien se baje. A mí eso me tocó en el en el barco del crucero, pero anterior, pero al revés. O sea, yo, nosotros compramos el camarote de discapacitados porque estaba más amplio y la ubicación estaba. Pero sí nos dijeron, si alguien lo solicita, el de... ¿Ustedes van para una normal? Van por uno normal. ¿Se quiere arriesgar? Sí. No, no se ofreció. Nos quedamos en ese... El baño está más amplio y está muy bueno. Acá... Pues, fíjate que fuiste ya no. Ya fue. Pinche bañito chiquito, güey. No, mamá, sí, estaba más... pero estaba todo. Pero es un buen tip. Si van a viajar en un crucero, buscar un camarote así. El camarote de discapacitados o para personas con problemas motrices o lo que sea. En el hotel y... Como Tino. Comúnmente... Se asomó, ¿no? Bueno, ya, perdón. El que empezó fue este güey. Comúnmente esos baños son más... esos camarotes son más amplios precisamente para las personas que batallan para moverse, ¿no? O para bañarse, lo que sea. Pero, nosotros corrimos con esa suerte y comúnmente cuesta lo mismo que un camarote de la misma categoría, ¿no? Creo que era con ventana nada más. O sea, no era mayor ni nada. Entonces, corrimos con esa suerte. Lo agarramos porque aparte estaba muy bien ubicado y tenía una ventana más grande y el baño más grande y todo. Dijo, nomás que si sale uno que necesite, pues chispa la avispa, ¿no? Mañoso. Pero sí, lo logramos hacer. Oye, otra cosa que se puso ahorita de moda en las redes sociales. ¿Sí vieron lo de la noticia esta? ¿Ustedes tienen cassettes de esos de VHS, pero de Disney? Ah, yo también traía. Está bueno, ya está. Ya. También lo traía. Ya. Sí, pues salen caros, sí, y ya. Bueno, vamos con el tema. Oye, es que llama la atención Vemos las mismas páginas, ¿no? Sí, yo creo que estamos suscritos a las mismas páginas. No, yo no tengo los VHS aquí. Ya no. Los tiraste. Pues los tienes encajados. No, los tengo en otra. Yo tengo el beta de mi boda, pero no creo que valga mucho. ¿En beta? El de mi boda está en beta, güey. Ya tengo un VHS enfrente. Bueno, ya la digitalicé. Ahí después me pasas el dato, ¿no? Para digitalizar la mía. Pues consíguete un reproductor beta y yo te lo capturo. Ok. O sea, una. ¿Una videocasetera? Madres. Pues claro, eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Y ya sí que te lo capturo y te la paso en digital. ¿Y la editas? No, tal cual. Así como se ve el cassette. ¿Quiere sonreírse el cómic? ¿Quiere verse riendo? Ponle episodios, güey. Habla así tipo serie, güey. Y luego detrás de cámara. Y en la luna de miel. El cómic en el baño. ¿Qué pasó en la oscurita? Y no, espérame, no se puede. Si no es tanto. No cabía tanto. No grabaste. Nomás eran 2 horas, güey. Ahí. No, se supone que pues hay Rosita que se dedica a eso y te dicen pues tal cual, ¿no? Está lo que es editado. Pero yo creo que tal cual es para verlo así, o sea. Sí, no, pues a huevo. De hecho a la mía no le corté nada, así la dejé larga. Larga para que tope o ancha para que tape. Pues estos VHS, estos cassettes para la racita, los millennials que no saben qué es ese del cassette, el VHS. Bueno, un formato, un cassette donde antes vendían las películas o las rentabas así. Inclusive hasta había videograbadoras donde le ponías el VHS allá adentro. Y lo ponías el cassette y pues grababas de la televisión. Y ahora ya prácticamente no se puede. Pero esos cassettes hay unas, pues resulta que... los cassettes de VHS... Esos cassettes negros, pero que si son de Disney, valen una lana. ¿Pero eBay, cualquiera o tiene no, que tener una especificación? Una especificación. En eBay, los VHS de películas como La Sirenita o Aladdin se venden en miles de dólares. No. Sí, en serio. Ah, es que así dice aquí, ¿no? No estamos bromeando. Mira, dice que tienes que buscar un diamante negro con la palabra Classics en la parte frontal de la cinta. Esta categoría significa que la cinta fue puesta a la venta entre 1984 y 1993. Uno de los vendedores puso a disposición su colección de 10 películas de Disney con diamante negro, así se pone ahí. Incluyen clásicos como La Cenicienta, Bambi, Aladdin y siento un dálmatas. Pura porqui. Puro, este, la semecienta. Sí. La Bambi, la cachetona. Aladín don Dan. Lo siento un dálmatas cojalones. Los perros cachondos. Los perros cachondos. Este, entre otras, y el precio de venta era de $17,500, o sea, más de 300,000 morlacos, güey. Uf. Ya, ¿y ya buscaste? Si tienes ahí algún otro. Que... No tengo de eso. ¿No? Bueno, no me acuerdo. No creo que no. Yo creo que no. Otro caso es el de una persona que vende un ejemplar de la Sirenita en casi $10,000, güey. Según el anuncio, la edición en venta es de las primeras lanzadas y tiene una portada que fue descontinuada con el paso de los años. Y por último, otra colección en venta, pero estos ejemplares no tienen el diamante negro. O sea, ese distintivo. Otra edición. Con títulos como La Bella Durmiente, El Rey León, Toy Story 2 y Pinocho en VHS. La colección es algo más barata, pero pues cuesta $5,700. Yo creo que esa de Pinocho no llegó a nivel de 3X como las otras. No, sí. ¿Sí? Era la más cachonda, güey. Porque se sentaba ahí la chiquita. Y le decía mentiras y verdad. Miénteme, dime la verdad. Miénteme, dime la verdad. Y ahí era una cosa de locos. Está también lo de las monedas de 10 pesos aquí en México. Ajá. Que si encuentras una con una L o un... ¿Ah, en serio? Una cuña. Ya están acuñadas, ¿no? ¿Cómo se les llama el gráfico que traen? Es la cuña. Acuñadas, ¿no? Sí, claro. Si trae una al revés, esa ya vale no sé qué tantos pesos. Vale 15 pesos. Sí, ya no 10. Vale 15. Sí. Entonces, pues ahora ponte a buscar. Pues ya no nos da la vista tampoco. Fíjate que hay unas, precisamente, mi suegra. Uh-huh. Acaba de traerle a mi niño, que le gusta ahí más o menos coleccionar algunas monedas. No es coleccionista de monedas, ni mucho menos. Unas monedas que su abuelito compró de 20 pesos, pero de colección del ejército. Del ejército mexicano. Proteger y servir. Sí. Proteger y servir. Es un policía federal. Ok. Pero son. Esas empiezan a tener más valor también. Sí. Ya valen como 25, 27 pesos. Pero esas valen. Ya cuestan una lana. Pero. Y traen el valor ya simbólico del abuelo. Del abuelo y lo que tú quieras. Eso le da un poco más valor. Pero. Yo creo que a la vuelta. Digo, estos cassettes se acaban de poner otra vez como que de moda. Más que todo para coleccionistas. Como los LPs. Pero como cuestan una lana. Hay LPs carisísimos de colección. Yo tengo ese de Michael Jackson, de Bad. Ese disco. ¿Cuánto vale? Fue el que me aventaste la vez pasada. 150 pesos. Y se dobló todo. Fue el que rayaste la vez pasada y dijiste que lo ibas a guardar otra vez. Esta edición de los Ghostbusters, de los Cazafantasmas. Yo tengo uno de Parchís. En LP. Ah, yo tengo uno de Parchís también. Y tenía Tino los dos brazos. ¿Vale más? Porque tenía los dos, ¿no? El mío vale más porque le borré uno. Le hice Photoshop. Reo eres, güey, desde que empezaste a hablar de Tino. Agrio, qué agrio eres. Hombre, en serio, güey. Eres como alguien que empieza con M y termina con L. Si lo ves, se la copia, se la copia Tijeritas. Tino cabe en un pinche baño de crucero, güey, sin pedos. Bueno, querían empezar. Eres fiel. Qué bueno que te tenemos como amigo. Y hablando de estas generaciones que no conocen los cassettes de VHS y todo eso, ya está ahorita la nueva generación. ¿Sabes cómo se llama la nueva generación? Chinga. ¿Tú también lo viste? No traigo ese tema. Bueno, pues es que ya no sé. Es otra novedad más. No puede ser. La generación alfa. ¿Y eso es qué? Ah, ¿verdad? Ese tema no lo traías, ¿verdad? Ese sí no. Mira, ahí te va. La generación X son los nacidos entre el 65 y 79. Pero traigo una similar. Más o menos. Ahorita te la refuto. Ahorita me la... según aquí Anigram. A ver, échale según tu... Según aquí, la generación X es el del 60... Nacidos en el 65 al 79. ¿Del 75 al 79? Sí, que son los que... La tecnología era escasa en sus vidas. Sí. ¿Verdad? Somos nosotros. Me acuerdo. Que no había nada. ¿No? Nada. Era el trompo, el yoyo. Que salías a jugar. Y no el yoyo que están pensando todos. La matatena. Las canicas que tampoco están pensando. Sí, bien, bien. Ni el valero, que tampoco sabes nada. Las escondidas, no como ahora. Eran escondidas sanas. Las traes. Ay, y no me las pegas. No te escondías así con la chiquita mamá. Ándale, ya. Ahorita con la chiquita mamá. La traes. No, ese era el voto, güey. Ahora la vas a traer por atrás. La traes. Congelado, cerillo. Ese era otro juego. Bueno, perdón. Luego está la generación Y o la Y. Uh-huh. Que viene siendo los millennials, yo no según voy a decir esto. Porque el bueno chacha para las generaciones de güey. Nunca entendimos nada, pero. La generación Y, que se supone que son los millennials, es del 80, los nacidos en el 80 al 93. Crecieron con un mayor uso de las comunicaciones y tecnologías digitales. Sí. Un poquito más. Y luego está la generación Z, que son los nacidos entre el 94 y 2010. ¿Ah? Su relación con el mundo digital y la tecnología inició desde muy jóvenes. Ya es de cajón. Ya de chavitos, ¿verdad? Y ahora está la generación alfa. ¿Y ellos? Son los nacidos entre el 2010 al 2025, que viene siendo ya dentro de 6 años, ¿no? 2010, estamos hablando hace 9 años. Tienen ahorita 9 años para abajo. Exacto. Es la primera generación nativa digital al 100%. Nativa. La tecnología es su extensión para conocer el mundo. Oye, esto... Ah, déjamelo. Yes. Busco YouTube. Es más, les das un teléfono, una tableta, una computadora, o sea, ya la saben manejar aunque nunca nada. O sea, ya. Hijo de su pinche madre. Ya, es más, no conciben ahorita un mundo sin internet. Y fíjate que eso es bien importante, güey. Yo hace poco hablaba con la familia del tema ese, ¿no? De que sí, ahí de repente estás en la cena y con todos con el celular hacia un lado, ¿no? Y te distraes. Claro. Entonces, ahorita estamos optando de que, oye, cuando vayamos a salir de vacaciones, ¿saben qué? Celulares a la guantera del carro, güey. O a la caja fuerte, güey. ¿Saben qué? Cada quien se va a reportar y va a decir... O de perdido... No estoy. O de perdido en lapsos que sean largos, ¿no? Pero no estar todo el día en eso, güey. Que te desfees un poquito. Oh, fíjate que ya sí se está agarrando esa tendencia un poquito a agarrar conciencia. La misma raza, los mismos jóvenes están diciendo, a ver ahora qué pasa si me desconecto. O a ver qué pasa si las próximas 6 horas no vuelvo a tocar, no toco el celular. O no toco la computadora. Pues, a ver qué pasa. Y se están sorprendiendo los resultados, güey. Digo, hay que ser francos. A nosotros también nos pasa, güey. O sea, de repente estamos ahí un poquito dependientes del celular y todo. Y un ejemplo, pues, les voy a hacer, pues yo, güey. O sea, llegó un momento en que dije, a ver, güey. Cuando empezó el pinche tema de decirte cuántas horas usabas el teléfono en la semana, te mandaba un reporte y dije, no mames, me estoy mamando, güey. O sea, y a ver, juegos. ¿Tanto tiempo le dedico, güey? No, horas, o sea, y horas. Horas, cabrón. Y WhatsApp, ¿no? O sea, o redes sociales te lo pone, ¿no? Sí, redes. Dices, no puede ser, ¿saben qué? Pues, bye, güey. Y ahí empecé, a ver, jueguito tal, discúlpenme, los quiero mucho, clan, bye, güey. O sea, adiós, güey. O sea, empezaste a cortar un poquito. Empecé a cortar eso y te das cuenta que, pues sí, güey, bajas el teléfono y tienes todavía la vida, güey, delante de ti. La vida sigue. La vida ahí está, nada más hay que vivirla. Y es más bonito, la vida física, güey, el contacto físico, que te juntes con los cuates. Exactamente. Lo que hacemos, ¿no? Juntarte con los cuates, cotorrear, platicar. Inclusive no necesitas hacer nada. Exactamente. ¿Verdad? O sea, estar simplemente con tu chiquita mamá, con tu mamá, con tu papá, si lo tienes, lo que sea. Pues platicar. Platicar. Este podcast pudiese ser cada quien en su casa, güey. Sí, con la tecnología que hay ahorita. Con la tecnología ahorita, cada quien pudiese estar en su casa. Nos podemos conectar y hacer. Hay muchos, yo escucho varios podcasts, aparte del mejor. Del bueno. Yo soy fiel a este. Yo escucho podcast de tecnología y se graban. Uno está en Miami y otro está en Nueva York. No la chingue. Y se oyen así como si estuviéramos aquí platicando nosotros. Y eso lo podríamos hacer como dices tú. A lo mejor tú en tu casa y nos conectamos. Nos ponemos de acuerdo, empezamos a grabar. Los tres grabamos para protección. y sin necesidad de platicar, no, de vernos, ¿no? De trasladarnos o de nada. Sí. Pero de eso no se trata. Se olvida lo que decías tú, el contacto. Y sí. Phone home. Y el dedito home. Así que te puedes agarrar. Y el otro. Entonces, esa es la, esa es la generación, la generación alfa. Nace con el iPhone en la mano. ¿Sí? O Galaxy. Un teléfono. Cada semana nacen más de 2.5 millones de alfas. ¿Cada semana? Cada semana. No la chingues. En 2025 nacerán los últimos de esta generación, llegando a ser más de 2 mil millones alfas. De alfas de la nueva generación. Y obviamente, pues nacen 2 mil millones y se mueren otros. Nos morimos a lo mejor de otros 1,000 millones. No, yo, pues sí. Qué triste. Oye, ahí lo de andar caminando con el celular o ser muy dependiente de eso, de que andas muy entretenido en las redes sociales o comunicándote a través del texto. Salió que un transporte público aquí en Monterrey atropelló a una persona, pero luego te fijas en la cámara que trae el transporte público. Venía distraído el compita. Venía leyendo el teléfono. Pues, sí. Cruzando la calle. Ah, cruzando la calle. El peatón venía sin soltar el teléfono. Mira, se lo zumbaron. Aquí te va hablando del tema de las generaciones y alfa y todo. Yo traigo otra tabla de otra fuente muy conocida. Que te dio producción. Me dio producción. Digo, hablamos de los baby boomers, uh-huh, generación X y millennials. Aquí la tengo en tres fases. ¿Qué grado de chaburrés tienes? Chavorruqués. ¿Qué grado de chavorruqués? Entonces, para los nacidos del 55 al 59, que la edad ahorita son de 64 o 60 años, ruco nada más. Ruco total. Sí, este es ruco. Que esos todavía son baby boomers. Y luego, de los 60 a los 66, que todavía eres boomer, chavorruco en declive, güey. ¿Ok? Está bueno. Ya entramos a la generación X ahora, güey. Del 67 al 76, o sea, en mi caso, que yo soy 43, estoy de generación X, chavorruco en su punto. ¿Al 76? Al 76. Pues yo soy. Se alcanzas. Yo soy chavorruco. Hay dos ahí que se meten, el 77 y el 78. Esos dos, que son ahorita 42 y 41 años. Chavorruco en crecimiento, papá. En el 79, nada más los del 79, chavorruco naciente. El del 80, cuasi chavirruco. Hasta se... Del 81 al 83, más chavo que ruco. Del 84 al 86, ya son millennials, chavo. Ah, sí, claro. Del 87 al 89, muy chavo. Muy chavo. Y del 90 al 94, baby de a tiro. Esa es la calidad de chavorruqués. Es que, a ver, analizando un poquito ese rollo del ese término chavorruco, ¿por qué nos dicen chavorrucos, güey? Pues porque estamos entre el chavo y el ruco, güey. No, pues porque, digo, yo a lo mejor a los 20 años yo veía a los señores de 40, 45, 46. Rocos. Ya estaban señores, súper señores, güey. O sea, yo no les decía chavorrucos, güey. Pero los veías en el antro, en la mejor mesa. No, pero no les decías chavorruco, güey. No, güey, qué chingón decías, no, chavorruco. No, era el señor que tenía lana. Te metían un chingazo, güey. No. Pero te voy a decir cómo lo veo yo. Los que nos ven chavorrucos, que son los chavos de 20, 21, 25, 18, 19, por ahí. Ellos, creo yo, que nos dicen chavorrucos porque usamos la tecnología que usan ellos como chavos, pero ya estamos rucos, güey. Pero no la mala, o sea, tecnología. Podemos, o sea, escuchar hasta reggaetón o lo que sea. Pero no la mala tecnología, la música, la ropa. O sea, te vistes como, sí, chavo, sí, sí, como chavo, güey. Porque el señor... En nuestra generación, los señores tenían un estilo de ropa que era de señor, güey. Sí, güey. Entonces era muy característico. Pantalón de a lo mejor de vestir, güey. Volvía, uh-huh, a telemusar mezclilla. No, el coordinado, sí, el famoso coordinado. Sí, sí, sí. Uh-huh. La guayabera, el calor. Unos estampados muy garigoleados también. Las amibas. Pero haz de cuenta que dejaban de vestirse más o menos chavos para vestirse. O sea, adoptaban esa moda del señor. O sea, era muy característico. Y nosotros, o nuestra generación, digamos, estamos rucos, pero nos vestimos como chavos. Como, bueno, pues a lo mejor no como chavos, pero juveniles. Cómodos. A lo mejor, pues no me voy a vestir como uno de 20 porque ni me queda, ni mucho menos, pero no, pues, no, te vistes. Una cosa es la talla de 20 y una cosa es la no, ropa no, de que no me queda de porque no me queda como me veo. O sea, de porque se utiliza ahorita, por decir, el pantalón entubado. No nos queda el pantalón. O sea, a lo mejor no me queda. Pero por ejemplo, traemos tenis, a lo mejor unos tenis cómodos que pueden estar a lo mejor de moda. A lo mejor una camisita que te compraste y resulta que esa también a lo mejor estaba de moda. No la Slim Fit. No, ya no entras en el... Pero por eso nos dicen chavorrucos, güey. Porque piensan que nos queremos ver chavos. Pero ya estamos rucos. Pero no es así, raza. No. La bandita, los que nos escuchan. Es al revés. Estamos chavos y nos queremos ver como rucos. Sin querer. No. Es más un tema de bueno, en la ropa y todo, pues es más un tema de comodidad, de andar pues cómodos en el. Ya no es lo mismo. Es más, inclusive en las oficinas. Ya no se anda, ya no tienes que andar de traje, ya no tienes que andar. Bueno, aquí en Monterrey desde hace mucho tiempo, por el tema de climático, en México sí es muy común que vayas en traje, pero... o depende mucho del trabajo, pero ya la tendencia es que las oficinas lo que te dicen es, ¿sabes qué? Pues, es más, yo he visto hasta bancos. Que ya están que más... a lo mejor empiezan con días. Bancos altos, bancos bajos, bancos altos. Hay unos bancos que dicen, ¿saben qué? Pues hoy es el día de, o los viernes. De polo. De polo, por ejemplo, ¿no? Para. O de mezclilla. Exacto. Entonces, no es que queramos ser jóvenes, si ya somos rucos, es. Y además nosotros crecimos con ese desarrollo tecnológico. Nosotros vivimos este cambio. Somos los pocos que quedamos, que vivimos de este cambio generacional en lo que no había nada, no teníamos nada, y ahora lo tenemos todo. El acceso a la. Todo lo que hay ahorita, ¿verdad? Sí, claro. Más cosas. Sí, todo. El acceso a la información, a la tecnología, a las nuevas tecnologías, pues nosotros vivimos este cambio. A lo mejor sí. Nos vemos que queremos ser jóvenes, pero no es nuestra intención. Está cabrón el tema, por ejemplo, nuestros hijos. Oye, Manny, así le digo a mi chiquillo, al Emanuelcillo. Güey, ya tienes como 2 semanas con tos, ¿no? No, que la chingada, que la madre, que la tos y que la tos y que la tos y que la tos. Y de repente, oye, papá, es que tengo sinusitis. Mira, aquí en YouTube tengo Google, güey, dice que si tengo esto y lo otro, tengo sinusitis. Ya no mames, voy a poder soltar, güey. No la chingues. Pero todo es en base a... Oye, no lo sé. Ah, pero ahorita te lo averiguo. Y lo primero que sale es lo primero que te dicen, güey. Sea verdad o sea mentira. Pasa con pues, cualquier tipo de información. Piensan que Wikipedia es la... Pues la fuente de la información, o sea, la fuente fidedigna por excelencia. Y pues que no se les olvide, Wikipedia lo alimentan los propios cibernautas. El Facebook también, las fake news. ¿Alguien te arroja ahí cualquier comentario? Yo creo que sí lo tienen claro. Hay una generación que ya no cae. Las nuevas generaciones, las generaciones más jóvenes que nacieron en la tecnología saben perfectamente cómo detectar una fake news. A diferencia de a lo mejor, yo creo que las fake news somos más susceptibles a caer nosotros de esta generación y la que sigue que los más jóvenes. Y el mejor ejemplo te lo puedo poner en Plaza Las Villas. No, hombre. El de Alerta Amber. Esta chica ya no la vemos desde el día de ayer. ¿Quién los comparte? Un amigo, un familiar, quise saber, pero ya está sustentado. No, y pasa mucho de que Alerta Amber y lo comparten y resulta, dicen, oye, espérame, es que esa información es del año pasado. Sí. Y ya la encontraron desde hace mucho. O sea, o es una foto de alguien y no corresponde el nombre y te inventan mil cosas. Pero lo saben. Es más, la prueba está, Facebook es una red social ahorita para chavorrucos. Ya, ya ningún chavo, ningún chavito usa Facebook. Ese segmento de nueva ningún generación chavo no, de, no trae. De entre 15 a 25 años ya no usan Facebook. Qué bueno. Lo usan las, los chavorrucos y los rucos. Porque las abuelitas o los papás de nosotros que se quedaron con esa idea de que abrieron el Facebook precisamente para estar conectados con los que no ven y todo eso, se quedaron con esa idea. Las generaciones de ahorita, los de 15, 20, 25 años, no usan Facebook. Se les hace demasiado, demasiado ruco esa red social. Es más Instagram, es más... Instagram y Twitter. Twitter acaba de agarrar un auge más... Como otra vez una ola como fuerte. Que creció, sí. Pero más que todo, Instagram es la ahorita la red por excelencia. Hay otras que igual yo ni conozco, yo creo, pero... Y te mides en base de seguidores. Ay, ¿cuántos seguidores tienes? Ay, güey. A ver, en Twitter. Yo me refería en Instagram, ¿verdad? Pero ya hace mucho que no hacemos ese conteo. No, pero el otro día chequeé y dije, no he crecido. Yo tampoco, güey. No has comprado, perro. A ver, ¿cuántos, güey? 221. 222. Nada, ¿qué seas? 216. Y eso que yo empecé 4 años después que tú. 4 años. Estás más grandote. Sí, no, pues es un tema. No, fíjate que yo tampoco me he crecido nada. Ya nadie nos sigue. Ya. Es más, vamos a recordar que nos sigan en Twitter. Es que Twitter es ahorita la herramienta por excelencia para ponerse en contacto con nosotros. Una manera más directa. Más directita. Personal. Personal. Ah, bueno, personal porque es mi cuenta personal. La de ellos no. La de ellos es la del podcast. ¿Cuál es la diferencia? Pues no sé. ¿Es atendida por tu servidor? Pues sí, me la atiendo yo, güey. Pues sí, pero no es la oficial. Es la oficial del podcast. Oye, lo que pasa es que, por ejemplo, hablando ahorita, estoy hablando del Twitter. Una persona ahí nos mencionó, güey. Sí. Carlos VZZ en Twitter dice: mis podcasts top. En orden alfabético, pone a Byte Podcast. Están en orden alfabético, ¿eh? No, no por gusto. No por Byte Podcast. Si hubiera sido por gusto, hubiéramos estado primero nosotros. Pues sí. Byte Podcast, y luego Cállate Podcast, y luego el Chese Podcast. CinemaNet, desde abajo, X, Hobby Zombies, La Corneta, FM, Nerds Witchamouth. Primero y 10 y Reset MX. Todos 100% recomendables. Gracias, Carlos VZZ. No sé si sea Vázquez o algo así. Carlos VZZ, gracias por recomendarnos y ponernos dentro de sus recomendaciones. Mi Charlie, eres mi compita number one. Sígueme en Twitter, güey. Mira, ahí estás. Aprovechando. No, tus demás compitas se te van a echar encima. Ahí le respondimos que gracias por la recomendación también, gracias por escucharnos. Se agradece. Chese Podcast es la cuenta oficial de Twitter de Chicharro con Pelos. La del Compix es Manuel Salazar G. Sí. Ah, ¿verdad? Ay, qué cuestión. Verdolaga Off. Sí. Y Fer H de HSP. Esas son nuestras cuentas de Twitter. Y la de Chicharro con Pelos en Instagram también, Chese Podcast. Nos pueden encontrar también ahí. Además, vamos a poner una... Les voy a tomar una fotito. ¿Cuándo nos van a poner la palomita en azul en Twitter? ¿Cuál es la palomita en azul? ¿Hay palomita en azul? Sí. Ah, chinga. En Twitter y en Instagram. ¿Qué te ganas o qué? Se vuelve la página oficial. Oficial, oficial, oficial de oficiales. Ah, chinga. Sí, porque ahorita puedes... No, está verificada, digamos. No lo sabía verificada. Eso. ¿Y hay que hacer? Nada, te lo verifica sola... Pero sí dicen que hay que sumar tantos seguidores, ¿no? No necesariamente. No. No hay una. Es más, mira. Voy a poner una foto del verdolaga en Instagram. Y luego. Oye, la de los cucarachos del reto, ¿alguien más nos siguió? ¿Alguien más hizo el reto? No sé. No, nadie. Es que yo no tengo Instagram. Es el del playo. No, poner de aquí el Compix. Ahí está. ¿Te voy a mirar? Hey. Esta la vamos a poner en Instagram ahorita grabando. El Chese Podcast. Así, chilerón. Así, chilerón. Así, chilerón. Con la ceja alzada. No, estaba de otra, güey. Me veo la mitad de la computadora, güey. Salió la mitad de eso. Vamos arriba, güey. Es lo que quería. Vamos adelante. Una, dos, tres. A ver, güey. Chile, dijiste chileno, güey. No, al chilero que te vea la mitad. Es que quería ganar la compu. Tenía que salir a la manzanita de la. Sí, sí. Ah, sí. Che, manzanita puta. Y esta la vamos a poner ahorita en Instagram para. Ah, chile, güey. Oigan, güey. Pero vamos a poner un filtrito así para que sea más locochón. Ahí te lo ponemos. Traigo un tema que me pasó mi compadre Marciño. Échalo. Mi compito Marciño, van a sacar un el corresponsal en Canadá. Un Mustang, güey, eléctrico basado en los diseños del 60, güey. De los años 60. Bueno, de los primeros, porque fue 64 y medio. Del 64 al 73, por decirte ahí. Pero va a tener motor eléctrico, güey. Una empresa que se llama Charger tiene una licencia para reproducir carrocerías del Mustang de los 60 y tantos. Y que contará con un poderoso motor eléctrico e interiores de auto moderno. Por fuera un Mustang. ¿No te gustó la foto que te tomó o qué? No. Ahora, chinga madre. Ya me la tomé. Tendrá dos motores que sustituirán el V8 y producen 536 caballos de fuerza. ¿Saben cuál es el único detalle? ¿Cuál? ¿El precio? Sí, güey, que va a costar como... Van a ser nada más 499 unidades. Yo ya tengo una porque eran 500. Ah, no sé. Nada más van a ser 499 unidades. No sé por qué ese pinche número en 500, vamos. Y 7 millones de pesos. Ay, hijo de esa, güey. Ni juntando los patrocinios de Jackson, de... Por cierto... Montejo, de Kim Ross, de ¿quién más? Banda, ¿quieren anunciarse? Estamos abiertos. De Aerosmith. Siete millones de pesos. ¿Qué harías tú con 7 millones? ¿Pero cuándo va a salir? ¿Este año? ¿El próximo año? No sé, pues ya tienen licencia para hacerlo. No sé cuándo van a salir. ¿Qué harías con 7 millones de pesos? Para empezar, yo le hubiera comprado el asiento por $1,500 al güey de adelante del avión para tener más espacio. Ok, ¿cuánto te quedan? 5,500. No, ¿cuál 5, güey? Son $1,500, son 30 mil pesos de 7 millones, güey. ¿Cómo? No, a ver, no, yo te... ¿Qué? Hablamos de 7. Sí. ¿1,500? ¿Qué harías con 7 millones de pesos? Ya gastamos 1,500 en el asiento. Son $1,500, no 1,500 millones, güey, ni 1,500. Son $1,500, son 30 mil pesos. ¿Qué? Tú lo estás convirtiendo a pesos. Sí, y esos son 7 millones de pesos. Sí, no, sí, yo no estoy. O sea, todavía te quedan 6,970,000 pesos. ¿Qué harías, güey? Casitas. Casitas. Y las rentas. Y una mujer en cada uno. ¿Qué ya? Una para el lunes, una para el martes, otra para el 7 casitas. Ah, raza. Iguales. Para que no haya pedo. Pero ahí que sean de Infonavit, güey. Para que convenga, güey. Porque sí, a lo mejor si te cuesta $1,000,000 cada casa ya te los gastaste. Y luego falta el mantenimiento. Exactamente. No vas a tener para mantenerlas, güey. Madre. Porque pues está bien caro. El súper. Sí. La ropa, güey. Todo. Sí. Y el predial. El seguro, si estuvieras en Estados Unidos. Huevo, el seguro. Oye, güey, pago un chingo nivel, güey. De impuestos y de seguro. Rafa también nos estaba platicando en aquella ocasión. Un chingo, güey. Oh, qué bueno que vimos. Y luego los vecinos se pueden quejar que si el césped y que no sé y qué. Que se hace un ruido y que si no. Son bien chillones allá. De madre. Sí, dices, entonces, bueno, si me voy allá, me va bien, pero tienes la contraparte. Tiene pros y contras, ¿verdad? Obviamente. Muchos pros y contras. Pero un gran saludo a todos los que están de aquel lado. Pero ¿qué harías con 7 millones? ¿Qué sería lo primero que harías? A ver, ¿sabes qué verdad? ¿Cuál baño? Está una chavita. De festejo. Que haya fuegos pirotécnicos. Pero eso te lo echas aunque no tenga los 7 millones. Pero ahora con más ganas. Ahora sí, te los echas con un billete. ¿Sabes qué? Te sacaste la lotería, tienes 7 millones de pesos. De pesos. Es más, los echo afuera. De la taza. El chiquito van. Los desparramas así para. Díganme algo. Total, tengo. Es más, lo voy a limpiar con uno de 500. ¿Qué sería lo primero que harías el día siguiente? No, te emocionas tanto que hay que serenarse. Y entonces yo creo que te tardarías un par de días. Bueno, ¿qué querías hacer? Bueno, después de un par de días ya lo asimilaste. Ya no. No sé, güey. ¿Qué sería ¿Por qué me pregunta primero a mí? Lo primero que compraras, güey. Calzones, güey, porque... Por favor. Sí, güey. Ya el resorte ya no. Sí, cuando te los bajo, güey. Ya se rompen. Ya nomás es el elástico. Ya son puros pedacitos, güey. Cada vez que... ¿Qué harías así? ¿Qué sería lo primero que te compraras? El gusto, ¿cómo dicen? Mira, yo lo primero, bueno, me va a sonar así como que, ay, the loser, ¿verdad? Pero yo lo primero que haría sería pagar todas mis deudas. Pero suponte, no tienes deudas. Ah, que no tengo deudas. Ah, ¿qué te los mejor, pues, más ¿qué mejor sería lo primero que te comprarías? Más mejor sería, lo primero que me compraría sería mejorar mi casa. O sea, vender mi casa. Vender mi casa. Y con esos 7 melones. Te cambiarías de casa. Una casa más mejor. ¿Todos los 7 melones en.? No. Yo creo que sí. O sea, tú comprarías una casa. Es una inversión, creo yo. Te compras. Ahora, vamos a ver, que tengo ya una casa súper bonita y súper padre y todo. Está súper bonita y súper padre. Sí, pero. Pero. Me hace falta el. Digamos, las caballerizas. El gimnasio. El cuarto de cine. Exacto. Entonces es que no me cabe, güey. Bueno, pero vamos a suponer que no fuera una casa, porque es lo más bobo que lo que hacen los chavorrucos. Pensando como joven. Como chavo. Yo le compraría a mi chiquita mamá una. Le cambiaría el carro. Okay. No, una camioneta. Por una moto. Camioneta más, una más mejor. Por una moto. Una más barata. Que ya va a cambiar la Ford Explorer. Ah, le digo flor porque por el chiste de la flor. De la, sí. ¿Cuál? ¿No sabe el chiste de la flor? Sí. ¿De Ford? ¿Flor? ¿O qué? ¿Eh? ¿Por Ford? De la flor. Me hace falta una flor. Que no, que llega la muchacha, la sirvienta de la casa, oiga, yo. Y, pues, ¿qué quieres, mamacita? Pues. Oh. No, pues, patrón, yo quiero una flor. Ay, no mames. Pues, una flor. Pídame otra cosa. No, yo quiero una flor. Una flor explorer como la señora, como la patrona. Joder, la patrona. No, era un comercial. No. Son hechos que ya van a ser son vivencias. Que ya va a salir la flor explorer 2020, pero ahorita tocamos ese tema. Ah, ok. Me lo compré una camionetita a toda, a mi chiquita mamá. Ah, qué bonito, güey. ¿Qué comprarías? Y yo me compraría una camioneta. Una sub, pero una Mercedes Benz. Ya se te acabó todo el pecho. No, una de un millón y medio. Todo le sobra. Un millón y medio. ¿Por qué Mercedes si no BMW? Y no flor. No, digo, iría a ver las dos. O sea, BMW. Es que se echan un tiro, ¿no? Mercedes, sí. O sea, ya de esa categoría. Sí. Ya tienes que una prueba de manejo. Ya vas a la agencia. Y dices, traes pelos en la mano. Ya cuando vas a la agencia con billetes, güey. Jota, güey. Hasta dices, te sientes el dueño de la agencia. Necesito la prueba de manejo, güey. O sea, traigo, tengo y me están haciendo, güey. Es, nomás tenemos color blanco y color negro, no, señor. No, yo quiero la gris. No, me la vas a mandar pedir, güey. Y quiero los interiores de tal color, güey. De terracota. Ay, sí. Pues nomás porque se me antojó. Café tabaco. Café caca, güey. Dios mío. Café, con elote pero o... caca de niño chiquito. O sea, oscuro. No, verdoso, sí. De vegetales. Verdoso y embarrado. No, vas y pruebas y todo. Pero sí una buena subdeportiva, güey. Una buena sub para ti. Para mí. Hasta saliva Hasta pasé saliva porque se me antojó la chica. Y a mi chiquita va una buena. La misma, pero de otro color. Cara. ¡Ay, juez, sabes! ¿Eh? Oh, hombre, por eso no le dan alas a los alacranes, cabrón. No, porque... Cenaría Pancho todos los días. Le compraría a mi chavo. Que ya está por empezar a manejar, digo, va a tramitar su licencia. Un Zuru. Un carrito usado. Porque ya se me conectó todo con las pinches placas. Ya se me acabó la lana. No, un Stratus. Un Stratus 89. Sí. De esos que salían muy buenos, muy buenos. Nah. No, un carrito muy chiquito de esos... Mini Cooper. Esa chingada. Ah, se estaría sensacional. Un Mini Cooper, que estaría... Qué bonito ser, pero muy caros para lo que es, pero muy bonito. Muy bonitos, muy bonitos. No, y aparte están muy... Está bien, tienen buen motor. Buen motor y jalan, jalan. Pero no tanto como para ir, ¿verdad? Sí. Y a mi niña, pues, pues está muy chiquita. Entonces, no... Un iPad. Un buen viaje. Un buen viajecito tipo a Nueva York. Porque ella quiere ir a Nueva York. Vale, vámonos, donde usted quiera. Y a ver todo. ¿Ves? Fue ilusión chingado. ¿Tú, compix? Una bocina para la bici, güey. Es lo que ocupo ahorita. Ahorita. Ahorita es lo que quiero, güey. Yo quiero una pinche bocina para mi bici porque está de moda, güey. Andrés. Pero tiene, si vas a poner agropecuaria, no, güey. Andrés tiene una bocina que la pones en el. En el portadés. El Chirres tiene una bocina que la pone acá donde está la bolsita, aquí atrás de la herramienta, güey. Iván tiene una bocina que se la pone atrás del pinche jersey. Yo quiero una bocina, güey. Por eso, pero no pongas agropecuarias, güey. Pues la música que yo quiera. Por eso es mi bocina. Ay, tengo un home theater. Pero quiero unos Twitter, ¿sí? Un bajo, una 6x9. O sea, algo, un cajoncito para la bici, güey. Para no que retumbe, para que retumbe. Un Stereo Pioneer, pero de bola, para bici. Oye, sí. yo soy más de Alpine. Estamos en el momento de los chistes de chavorrucos, ¿verdad? Yo soy un Alpine 7618 para la bici. Ya te dije el modelo. Con un amplificador Punch 150, un par de JBL y un par de Altec y una caja de CDs. Y vistiendo unos tenis Keipa o Reebok negros. Y vivir en el 84, güey. Sí. 92, güey. No, ya te fuiste muy reciente. Güey. Sí, yo no quiero una bocina para la bici, güey. No, pero ya es todo lo que harías. Lo primero sería eso. ¿Y lo segundo? Yo me iría de viaje. ¿Viajezón? Sí, yo sería. Bueno, compraría un Mustang. Pero ya tienes uno. No, uno nuevo. Pero para irse de viaje. Me compraría un Mustang nuevo. Convertible. O sea, el Mustang 2020. O 2019, 2018. No, ahorita ya están vendiendo los 2020. Yo creo que sí me compré un 2020 y mi día de viaje. Si sabes que me voy a ir. Un mes. No, tampoco, güey, porque no me canso. ¿Quién chambea, güey? Se cae el negocio. Ah, pues tienes. Ah, güey, no, mis responsables no creo que me den permiso de ir tanto tiempo afuera, güey. Pero. Pues sí, a lo mejor unos 10 días, güey. Me gustaría ir a conocer Italia. No conozco Italia. No hay proveedores allá, no me mandan. No, pero irías de placer. O de chamba, me vale madre, güey, porque me manden. Ay, güey, hablando de chamba, ya se me... ¿Quieres una pizza original del Domino's de Italia? Oye, sí, quisiera llegar y decir... Original. Quiero una pizza y una pasta. Quiero ir al Josefino's. Original. Quieren al buffet de Josefinos. Ah, ya. Es otro chiste local, bandita, para los que no conocen Monterrey. Hay una pizzería que se llama Josefinos, riquísima. Muy vieja, güey. Y muy rica, güey. A mí me gusta mucho. Bueno, rica, güey. Digamos que es lo que hay, ¿verdad? Bueno, no, lo que había. Fíjate que yo pensé que en Italia realmente iba a conocer la verdadera pizza. No. Yo la vi muy igual que las que comemos aquí. No es cierto, es así. Sí, porque no. La comida china es mucha diferencia. Bueno, ahí sí, por ejemplo, sí puedes decirnos cómo, pero la pizza, y la comí en Roma, cerca del Vaticano. Así, cerca de la colonia Roma, allá por la Miguel Hidalgo. Y en un lugarcito un restaurancito como una fondita muy antigua. Que dije, no, esta es la pizza, güey. Como el, no sé, alguien que venga. Estos son los tacos y estos son los tacos de México, ¿no? Ajá. Bueno, allá, esta es la verdadera pizza. Y pues, nos sirvió la pizza. Ah, caray. Y la empecé a comer y dije, chinga, pues, digo. ¿Delgadita? Es como, no, normal, una masa normal. Como si aquí comieras. La pan pizza. No. Digo, tampoco como Domino's ni nada. Domino's y Pizza Hut y esas son muy comerciales, ¿no? Pero a lo mejor una de La Caprichosa. Un restaurante italiano. Un restaurante italiano muy normal, o sea. No mames. Sí, muy. Ya, pues no, ya no quiero ir. Bueno, entonces, ¿sabes qué me gustaría? Irme a Escocia. a usar bank. Falda. ¿Eh? Escocha Bank. Escocha Bank. A hacer un pago. Quiero hacer un tour de. La deuda. Un tour de whiskies. Así como me hay el tren de tequila, debe de haber un pinche tren de whiskies. Y yo me quiero hacer el pinche tren de whiskies. Que me lleve por todos los whiskeros. No son viñedos. El callejón, ¿no? El callejón del whisky. O sea, los viñedos es donde hacen vino, estos son whiskeros. Sí. Como en Oaxaca, quizá el tour del mezcal. Uh-huh. Así el. En tequila, el tour del tequila. Tour del whisky tiene que ver. En Nuevo León, la carne asada. El tour Baja California, los viñedos. Pues yo quiero ir a probar whiskies, güey. ¿Ya? ¿Qué? Así está solito, bien. Sí, con agua mineral y como que. Madre, madre. Oye, no, o sea, no tomas. Llevarme unos Topo Chico, por si me lo dan así en las rocas, echarle tantita agüita. Suavizarlo. Pero con Topo Chico, güey, porque si es peña fiel, no, güey. No. Oye, ¿y no tomas whisky en las rocas? No, ¿no te gusta? ¿O? Me gusta. Nada más he probado uno que me ha gustado porque me lo invitaron y sí, ya. Pues sí. Pero no es como que, qué rico, debo de comer, de tomarlo un chido, así. Era un chido del 21. Entonces, pues, huevo, güey, te va a gustar, güey, en las rocas. Pero, pues es. Avisito. No vas a agarrar el pedo, ¿va? Es como el vino. Sí, no es para. O sea, con agua mineral sí es para agarrar el pedo. Sí, ¿no? Pero la roca no. Pues por lo regular. Bueno, pero ¿por qué también? No, pues estás tomando la misma cantidad, más o menos, ¿no? Pues es que termina más bruto. Más bruto. ¿Con el agua mineral no? No. Lo suavizas. Mira. ¿De veras? ¿Qué miro? Si no miro yo. Ya no estoy mirando. Digo, la misma cantidad que te sirves en una en vaso con agua pero, mineral. Pero este te dura más, güey. Pues imagínate, si fueran los rocas, es como un shot de tequila así. No, pero tranquilito, sí. ¿No? Muy bien. Lo voy a probar. Pero me gustaría ir a Escocia, güey, ponerme minifalda. Ándale. Bueno, falda, ¿no? Una falda escocesa. Azul o roja. Una falda escocesa, güey. Azul o roja. Verde. ¿De allá son los vikingos? Digo, verde. No, los vikingos son de Minnesota. No sé, mamón. Eso, buena. Bueno, no, también me gustaría ir a ver ahí a los vikingos ahí en Minnesota. De regreso. De regreso y ir a ver a. Dice que hace mucho ya traes la falda. Ahí sería con madre. Si vamos a ver a los vikingos de Minnesota, ir en falda. Pero los vikingos no son de Escocia tampoco. Che, pero yo qué de hacer, güey. Pero pues vas como vikingo. No son de Escocia. ¿De dónde son? Son de Escocia. De Irlanda del de Norte. Irlanda. No, de, no. Irlanda del Sur. Irlanda Medio. Chihuahua. Nueva Zelanda. Sí, puede ser de Nueva Zelanda, sí. No, pues, ¿de dónde? Ay, espérame. Es que eran de. Está por esa región. Los escoceses son los de Braveheart. Corazón valiente. Sí, ¿no? Esos eran, ¿sí?, los escoceses. Que iban contra Irlanda, son de Irlanda. Que los escoceses iban contra los irlandeses, ¿no? En el mundial del 2000, no sé qué. Contra los ingleses. Los vikingos son de los pueblos nórdicos originarios de Escandinavia. Ah, ya ves. Esa Me zona. Gustaría también conocer esa zona, güey. Llegas y rentas un. Ahí, un, los, un los Volvo. Donde están los pueblos germánicos. Los pueblos germánicos son los que. Las tribus. Germano, ¿qué tal, Germano? No, son los árabes. Germano, porque no es claro. Germano, ¿cómo nos dan? Este, ahí está el mar Báltico, por ahí, cerca de, sí, cerca de Gran Bretaña. Pues estaría padre, sí, también conocer a los vikingos, güey. Mira, Gran Bretaña es la isla. ¿Qué isla? De la fantasía. La isla está conformada por varios países: Escocia, Irlanda, sí. Inglaterra. Bueno, Inglaterra está pegado al continente, pero sí están las otras islitas. ¿A cuál continente? Es una isla. Londres no es una isla. ¿Cuál? Esa es Inglaterra. Londres. Digo, es Inglaterra. Perdóname. ¿Inglaterra es una isla? Pues está dentro de la isla de donde está Reino Unido. Sí. Pero está pegado. El Reino Unido es todo el conjunto de islas. Ok, sí. Y la Gran Bretaña son conjunto de varios países. Ya, sí. Y Inglaterra está dentro de las... ¿Y dónde chingados están los vikingos, güey? Para ir a verlos si me gano los 7 millones. En los países nórdicos, cerca de... Para allá gastar. Chinga. Ya para irme. Nadie me dice, chihuahua. Geográficamente está Francia. O sea, agarramos para la izquierda o para la derecha. Agarramos para... Vaya, ¿puedo agarrar un pinche Uber para que me lleve a tomar whisky a Escocia? ¿De ahí o no? Y que me espere. ¿De dónde es este el país este de que ganó, que fue campeón? ¿Los del clavados? ¿Dónde es el chino? Ah, ya, es que los chinos están haciendo campeones de todo. Noruega, ahí está. Ya, gracias al Reyes, Noruega. Ahí está, gracias, gracias, gracias. Allá el Reyes trae todo, ¿eh? Sí, sí. Este, pues es que está en otra computadora ahí al lado. Sí, trae el Google, ¿eh? Ha de ser Millennial. Alfa, ha de ser Alfa. Mendigo Alfa. Hank McCoy. Hola, bandita. ¿Me pueden mandar un saludo para mis amigos George y Luis Puebla? ¿Luis Puebla es ese apellido? O de Puebla. O es de Puebla. Bueno, saludos a George, a Luis. Y a Hank McCoy. Ah, dice Luis Quesada. Luis Quesada. Hank McCoy es su... su nickname. Ha de ser Alfa también, yo creo. Sí. Saludos. Saludos, es que, saludos, gracias por escucharnos en vivo. Gracias. Ha de ser primo de Hank Solo. Está buena. Y Hank Ron. El dueño del caliente, pues, un chalano. Noruega. No, ahí están los son vikingos. Noruegos. Donde de Noruega. El salmón, de donde el salmón está, noruego está, es muy bueno. ¿Está cerca de Escocia o no? Bank. Sí, ah, sí, sí, en el, la pues región nórdica. Imagínate, vas y te echas unos whiskitos y luego vas allá con los vikingos a echar. Y además, el whisky en frío, ¿te gusta más que en calor? Ah, pues todo, güey. ¿Qué? Todo es más rico en frío, güey. Pinche calor, no me gusta. ¿Qué te gusta más tomar en tiempo de calor? En verano. ¿El whisky también? ¿Sí? Verano es una mala palabra. En summer. ¿Qué quieres que vea? En summer. Cerveza, güey. Cerveza. Sí. Cerveza. Pero el whisky es en invierno, es más... Pues es que es por la dieta, güey. Si no, también tomé cerveza, güey. ¿En serio? Sí, güey. Ok. Es que la cerveza es la cerveza. Es bien rica. No, wey, y la Mecate Light, güey. Hoy me tomé una, güey. Pinche calor que hacía cuando llegamos. Pero te gusta más la Ultra que la Mecate Light, ¿no? Del Verdolaga. No, bueno, es que con esta ganas experiencias únicas. Descarga. No, ya no lo estoy patrocinando. Calla. Oye, pero hay mucha gente. Hay mucha gente, sobre todo en otras partes de nuestra querida República Mexicana, que te critican, güey, por tomar Tecate Light. La Mecate Light, que sí, le llaman. Sí, yo lo sé. ¿Por qué? ¿Qué bueno, les dices a esa gente, güey? Es más puta la Ultra, güey. Pero se ve menos jotona que la... No, es más jotona. Pero nadie la conoce, güey. Se ve más fina. Se ve más fina, pero es jotona. Es que, jotona. Mira, es que se dice Ultra. Entonces dices, bueno, ultra, ¿ultra qué? Pues ultra, bien cabrona, güey. En cambio, la Mecate. Bien cabrona. Entonces la Mecate Light. Ay, ¿por qué light? Como las Marlboro Lights. No, o sea, ay, es jotona. ¿Qué le dices a toda esa racita que piensa que la Tecate Light? No pasa nada. Es un refresco igual de cebada. Yo digo que la Mecate Light es como debe saber una cerveza. Es bien rica, güey. La Tecatela, claro. Pero la gente no lo valora, güey. Pues porque están acostumbrados a las coronas. No, a las victorias. Victorias, güey. Es que, ¿sabes? Mira, por ¿qué decir, se tomaron cuando fuiste allá a la...? Espera. Voy a decir, a Larry, a mi querido Larry, a mi carnal Larry, le gusta mucho. Le gustó mucho la indio, o el toma indio. Larry. Bueno, la indio yo la tomé de joven y agarraba unas con ellas. Muy bueno. Pero a ver, si estoy en lo cierto o es a mi gusto. Aquí con el calorón a 40 grados, 38 grados en Monterrey, la indio es un poquito, es una cerveza pesada. Muy pesada. Muy pesada. No es refrescante. No. Es como para antes de comer. Es para disfrutar. Te echas una muy rica, muy sabrosa. Pero para refrescarte con el calorón de Monterrey. O de Sonora, o de Baja California Norte, en ciertas partes. Mexicali. Apenas una Tecate Light. Es que es diferente. Uh-huh. Para refrescarte que para... La puedes poner como la corona. Estás en la playa, pues la corona es distinta. A ver, si estás en la playa y hay corona y tecate, ¿qué vas a tomar? No, tecate. Pues porque es para refrescarte. Sí. O sea, la corona es la última opción. Sí, pero corona también es ligerita, es una cerveza ligera. Larry, en la chicharro convivencia, a ver, pura tecate, güey. ¿Ok? Ahí no. Hay un Oxxo, pero... y te venden indio. Y tecates. ellos toman indio. No, es que lo que digo es, el calor de Monterrey, como Sonora, Chihuahua, lo que buscas es refrescarte. Uh-huh. Y si tomas una indio, por decir que le gusta a mi carnal Larry, es muy pesada la cerveza. Entonces buscas la... Entonces te tomas poquitas de esas. No, no es que poquita. Para refrescarte apenas una ligerita, una cerveza ligera. Es no, que la, es no que tan la, pesada. La indio, a lo mejor bien fría, te refresca más. También te refresca, ¿no? No sé. Yo la he tomado bien fría y no es que te refresca. Estás tomando una cerveza buena. La has tomado bien en la dona. Sí. Y sabe muy rica. Me gusta también la indio, pero yo prefiero la... Oye, y últimamente se han echado una carta. Sabe, güey. Han dicho que está muy correo. Está buenísimo, güey. ¿En serio? Sí, güey. O sea, es que te la tomas y das de cuenta que se revuelve así el... la pinche VHS que tienes en la cabeza. O Atarantes la ardilla. Todos los recuerdos. Y dices, ay, güey, de las primeras cervezas que tomé. Qué rica, güey. Me traeré unas para la... Yo ni siquiera la he visto en venta. ¿Sí? Sí, todavía, güey. Carta blanca. Nada promocionándola ahí, le están dando vuelo. Es que se agarran ahí, agarran una marca. Para promocionar. La siguiente tenemos una caguama. Y banquetera. Aquí la tenemos en el hielo. Olé. Y banquetera. Pues no, ¿cómo que es eso de banquetera? Nos vamos ahí a la banqueta, en bolsa de papel, y nos la vamos rolando. Es ¿y una, para qué, güey? Es la caguama banquetera. Pero te la puedes tomar grabando el podcast. Es la que va a ver la chicharra convivencia. Bueno, pero le vamos a besar todos del mismo pico. Exacto. Así todo. A ver, ¿se trata de recordar o de ser asquerosos, güey? No, güey, es que es para recordar también tus pensamientos. O sea, aparte de recordar los míos, recordar los tuyos, güey. No puedes comprar vasos. Voy a saber todos tus secretos. Ah, güey. Y al final, pues, nos podemos dar un beso. ¿Dónde? Ya chupamos del pico todo. Ay, no. Les preguntaba hace rato. Sí. Si son capaces o si lo han hecho de ir a una playa nudista, a un bar nudista o a un lugar nudista. Si tienen esa facilidad para decir. A mí hace muchos años, me tocó que reservé un hotel que pues era de bien, o sea, es de una cadena bien, y pues era open mind, o sea, no open mind, sino que estaba permitido el topless, o sea, hasta ahí. ¿México o...? México. Ajá. Entonces, pues de repente veías en la playa así la chiquita que iba sin el brasier y Román volteaba así para el otro lado, ¿verdad? Pero, sí, te daba como que pena, ¿no? Sí, daba, pues porque iba con mi señora. Ahí nomás aplicas la de bajar los lentes, ¿no? No, y me voy a dormir. Dame un beso porque me voy a dormir. Pero es un hotel que por lo regular tiene cadenas que no son así, o sea, pero en ese lugar, pues, te estaba permitido el topless. Sí, o sea, para poder broncear las nenas. Las nenas. Pero hasta ahí. De ahí en fuera no he ido a ningún nudista, güey. ¿Tú, HD? ¿Y si me atrevería a ir? No. No. ¿Tú te atreverías a una playa nudista? Es que sabes que empiezan las comparaciones, güey. Sí, hay que... ¿De qué? A ver. Y no. ¿Por qué tiene que ir, güey? Pues no, güey. No me gusta que me comparen. No, pues nada, Este vato está dejando... Tenemos, dice, mira. Ah, chinga, porque este güey la tiene hacia abajo y la tiene hacia arriba. Ah, chinga. ¿Y por qué la tiene como sague así? ¿Por qué como sague así chueca? Todo el pedo, es que como somos, va a estar parado todo el pedo, güey. Siempre. ¿Y por qué ese tiene el pasto muy crecido y el otro lo tiene? Y ahí viene mi compadre, me quiere abrazar. Entonces, y si lo traemos, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? ¡Chócala! Pero, pues, ¿te quieres abrazar a un compadre? Pues, pero siendo nudista, huevo, ¿te debes quitar tú, Lucho? Sí, todo. Ah, nomás ir a ver. Ah, bueno, no lo viví yo desde chiquillo. Okay. Déjenme entrar, nomás voy a ver. Que la canción entonces. Y luego te ven las nachas y todo, y dices, que la chica. Mira, las tiene de vecindad. No, o usa calzón con esponja. Imagínate que te quites tú los calzones y todo. No, andes ahí de pues, yo me vendo las nalgas para que no se vean así. ¿Y para qué? ¿En cuánto las vendes? Culo. Bueno, ándale, porque ya tenemos bien poquito tiempo. Pues ya no necesitan ir a la playa. ¿Ya no? No. No. Ahora, con los, ¿qué harían con los 7 millones? Les propongo esto. Órale. Vámonos a Londres. En Londres acaban de abrir un bar donde te puedes desnudar totalmente. No. Sí. Mira las fotografías. Aquí están. Y a poco ahí. Ese no es un bar, güey. Eso es un pinche club. Oye, para andar viendo a la gorda esa, como que no. Bueno, ahí se ve gorda, güey. Porque es el lente. Es que la veo y se me hace gorda. Es un lente de gran angular. Pero la veo y se me hace gorda. No mames. Pero estando ahí en vivo también se te va a hacer gorda. Sí, pues ya sé. Bueno, entonces dice la nota. Tomarse una cerveza desnudo en un bar ya es posible. Y si ganas 7 millones de dólares, de pesos, podrás ir y disfrutar de una gran noche con amigos, amigas, pero al desnudo. Madres, cabrón. El detalle es que ¿dónde guardas tu cartera? ¿Y dónde te vas a acomodar la cheve? Buen punto. Buen punto. No, ¿cómo mejor pagas la cuenta? ¿Dónde te guardas tubito, el celular? Un tubito y en el único lugar donde te puedes guardar cosas. Y no te pones el celular también ahí atrás en la mera rayuela. Pero como mi nuevo vibrador. Oye, pero ¿puedes traer una mochilita que la dejes ahí a un ladito? Pues, digo, o sea, una... Un listoncito así de... Una cangurera. Una cangurera. Con orejas de elefantito. Oye, pues, ¿dónde queda? En Londres. En Londres. Me acaba de abrir. Pero será... ¿Aquí se podría hacer algo así? Nah. Algo clandestino, sí. Sí debe de haber. Clandestino, sí. Pero no te dan permiso para hacer algo así. No, no creo, güey. Ni de pedo. O sea, no te dan permiso para vender cheve. Ir a ver a los vikingos, luego nos vamos por unos whiskies y luego llegamos a Londres allá al bar y echamos una cheve. Ya al final, para cerrar noche. Unas Tecate Light para que refrescarnos. Para refrescarnos y ya quitarnos la falda. Escocesa. Y andar a pelo. Eso está riendo. Encuerados y con cangurera. Que fíjate que yo soy. Sí, huevo. Cangurera de elefantito. Digo que se vea monona, ¿no? A ver, con sus chiquitas mamás. Carta blanca, sabritones y encueradas. Sales del baño. Sabritones. Es que algo que te alcanzaba, los sabritones, ¿no? Los sabritones. Te escalabas la lengua, el paladar, los pinches sabritones. Pero eran los más baratos. Eran los más baratos, los de bolsa grande. Bueno, ¿luego qué? Sales del baño y abres la puerta. La abres con toalla en la cintura, toalla al pecho o sin toalla. ¿En dónde? Tú sales del baño. Sí. ¿De qué baño? De tu baño, de la regadera. Ajá. Está tu chiquita ahorita. Mamá en la... No, güey, a rato que llegas a tu casa. Ay, te metes a bañar. Rato, te metes a bañar. Ajá. Ya, todo, tu chiquita mamá ya está en la recámara. Sales del baño. Totalmente limpio. La toalla al pecho. Al pecho ni pecho. O a la cintura. Wey. A la cintura o sin toalla. Y campaneando acá. Talán, talán, talán. No, yo solo sin toalla. A dormir. No, mami. Sin toalla. Sin toalla. Claro. ¿Sin pedos? No, no, con pedos también. Pues a lo mejor sí comí algo ahí. Pues te echas unos pedos, pero ya limpio. No, pero desinhibido. Ah, totalmente. Claro, totalmente. Claro. En mi cuarto, en mi habitación. Ahí. Con mi chiquita. Sí. Órale, cabrón, para que vean. Y la empieza a corretear. Para que vean lo que traigo, si quiere huir. No, y sirve que se orea, güey. Es muy, digo, ya. Natural. Ahorita es cada importante. Vez más difícil que se oree. ¿Por qué? Pues porque no tienes tanta privacidad. Ah, ¿no? Y no vas a playas nudistas. Y no vas a playas nudistas. Entonces, ¿qué haces? Que se ore. Órale, mijo. Que respire. Para que agarre aire. Entonces sería imposible ir con el... Yo con el HD a una playa nudista. ¿Por las comparaciones? Pues es que te digo, las comparaciones son odiosas, como dice el dicho. Ay, a ver, ¿pero por qué? Para bien o para mal, güey. Para bien o para... Mira... Imagínate. Chica. No, ya léalo, güey. ¿Qué pensaste, güey? No, me puse el panorama, güey. Y dije, no, güey. Ah, es que haz de cuenta que me salí de mi cuerpo, güey. Nos viste. Y nos viste vimos a los tres, güey. Imagínate los tres. Y los tres tenemos chiquita. ¿Qué chingo vamos a andar comparando, güey? No, pero pues, alguna está más chiquita, güey. No, los tres también chiquitas. Las tres igual. Y con una Tecate Light en la mano. Es que cuando ya no hay pito que comparar, güey, empieza a comparar nalga. Ah, ya vale. Y panza. Si ya te acabaste esto, sí, ya te sigues con ya, el otro. Y ya el pito me dices, oh, no, empiezas con la panza, las nalgas, sí, las patas, o sea. No acabas. Y la comparación es muy odiosa, güey. Sí. Entonces, mejor, ahí muere. Mira, mientras seamos de la misma raza, no hay pedo, güey. Malo que venga un pinche negro. Que sea de otra raza, güey. A la verga, y si no me voy a bajar los pinches chorros, pues güey. Pues te hace raza de él, güey. Como en la primaria. Yo, pasa raza. A lo mejor sí hay diferencias, pero son pocas. Malo que venga un pinche morenazo y dices, no, ya la llevo a perder. Porque así, vole tú también dormida y todo, si no llevas de cuenta. Ah, huevo, güey. Dormida y uno parada y dices, no mames, ya. Así como estos chetos que nos estamos comiendo, güey, mira. Por eso se llaman chetos torciditos. Así se llama. Bueno, muy bien. Ya. Vamos a despedirnos ya de este episodio. ¿Con qué rola? Dice, todos chorneros encuerados con la toalla en la cabeza, con Carta Blanca y Sabritones en la banqueta. No lo vayan a hacer en un próxima chicharro convivencia. No lo vayan a hacer, por favor, güey. Van a estar bien pedos. Van a arrepentir. Ahí les mandé un video en el comité organizador de la chicharro convivencia de cómo vamos a terminar ese día, güey. Pues se los mandé a ti también. No lo vi. Ah, qué la chingada, madre. Vamos a terminar. Recuerden, señores, es el 9 de qué? Noviembre. Es hasta noviembre. Es hasta noviembre, güey. Ah, toda falta, güey. Ya estamos haciendo cálculos para ver cuánto va a ser el comodato que hay que depositar en la cuenta de Le Manuel. No, es que ocupe los 7 millones ahorita. Hay que hacer una canción como la de Teletón. Si me ven en Escocia. 0-1-800 Le Manuel. Si me ven en Escocia y luego con los vikingos y luego allá en Londres, en el bar ese, es que ya me los gasté. Excelente, te falta. No, pero estamos haciendo ahí números para ver cuánto va a ser lo que hay que pagar, güey, para poder asistir. Va a incluir hospedaje y comidas. Y avión del HD. Hospedaje y comidas y nada más el pisto, cada quien lleve lo que quiera. Pero si los que viven ahí también pagan hospedaje. Sí, porque se van a quedar a dormir en el borrancho. Ah. Es que está como a media hora, una hora de. Sí, está retirado. Muy bien. Bueno, el chiste es quedarnos a dormir ahí. Entonces, pues, se va a pagar hospedaje. La alimentación y el pisto. Hay un Oxxo ahí abajo, güey. Y más atrás también hay Mayoxos. Llegan, levantan lo que quieran tomar y se lo llevan al rancho, ¿verdad? Si se llega a acabar todo lo que todo llevemos, hacemos cooperachi y se compra más. Se compra más. Pero más o menos es la idea. No sabemos el costo. Andamos ahorita rondando entre los 500, 700 pesos. ¡Ay, güey! ¡Está caro, güey! ¡Haces mamón, güey! Ni en pinche Río del LOL incluso te cobran eso, güey. Muy bien, ahí está la convocatoria. Para que se paren. Y después se confirma el número, ¿eh? Para que se paren y se sienten también. Y ver bien. Muy bien. Antes de despedirnos, a saludar a la mamá, güey. ¿Mamá, güey, vas a ir a la chicharro convivencia? ¿Vas a ir? ¿O no vas a ir? Es el 9 de noviembre, ¿verdad? Sí. No, es que está diciendo aquí. Está poniendo en Guadalajara. Ya ahorita estamos reservados. Yo y mi señora. Está reservada Carla Yareli. Ya reservó su pasaje. Y ya confirmó Larry Cañonga y Edith Cloralex también. Y Omar Ciño, obviamente. Sí, pues es el dueño de ahí de. Tiene que ir a huevo. Bueno, más o menos. Excelente, muy bien. Ahí está la convocatoria. Gracias a toda la bandita. ¿Algún comentario más, mi querido Verde Lagui? Sí, ya para irnos, el comentario de final. Lucha por lo que quieres, valora lo que posees, conserva lo que tienes, olvida lo que te duele y disfruta con los que te quieren. Take care, banda. Ay, casi no estoy llorando. Wey, eres ando bien filo. Al final ando así bien. ¿Bien qué? ¿Y ahora qué decimos nosotros? Pues nada, ya. No hay, adiós. No hay nada que decir. Y gracias. ¿Va a ser? ¿Va a ser? ¿Va a ser? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Me querido Le Manuel. Te pasas, Nico, te pasas, Nico. Ese me da tanta ternura, güey. Sí, de veras te pasas, Nico. Y yo quiero llorar con él, güey. Con ese niño quiero llorar, güey, junto con él, güey. Me da una ternura se enorme. Se pasa, Nico, güey. Te pasas, Nico, te pasas. Que no se pase, Nico, güey, por favor, güey. Chinga. Che, Nicolás, ya bájale, güey. No, compita, es un gusto, güey. La verdad es que disfruté mucho este momento, güey. Yo creo que todos los que estamos aquí también. Y ojalá y nos sigan escuchando, güey. Bájenos en Spotify. Chinga. En YouTube, en lo que quieran. Escúchenos en todos lados. Es correcto. Les mando un fuerte abrazo. Así es. Gracias a toda la bandita que estuvo aquí en el chat de Mixler, los que nos escuchan en vivo, los que nos descargan a través de todas las plataformas. Escúchenos en Spotify, háganle caso al Emanuel. En Spotify ya estamos, para los que usan esa aplicación. Nos pueden buscar como Chicharrón con Pelos Podcast. Ahí estamos, y pónganle like, o seguir, o follow, como ustedes gusten. Y siempre darle like o me gusta al podcast siempre nos va a ayudar para que estemos creciendo cada día más, cada episodio más, y que esta comunidad chicharronera siga creciendo en todo el mundo. ¿Ok? ¡Sí! Háganos ahí el favor de su buen review. Gracias a todos. Este fue el episodio número 9 de la temporada 3 del podcast. ¡Madre! Es el que sigue es Agropecuario. ¡No! No, era el 1. ¿Era el 1? Sí. ¿Y ya? ¿El 1? O sea, el 11. Okay. El 11. ¿Ah? Antes era el 14. Ay, no seas mamón, empezamos el 1. Antes era el 20, ¿no? Madre. O es el 0. Madres. Nos ponemos de acuerdo. No, el que sigue. Sí. A huevo. Y cada vez le vamos restando uno, y luego es el 9, y luego es el 8, y luego es el 7. Ah, compitas, ojalá y sea agropecuario el siguiente para prepararme. Hablaremos de Los Ángeles Azules. Ándale, buena banda, buena. Y yo voy a hablar de Los Ángeles Verdes. Ándale, Desde la carretera. Gracias. Este episodio fue grabado un jueves 27 de junio del 2019. Gracias, bandita, gracias a todos. Saludos, compitas. Bye. Nos vemos. Y Los Ángeles de Charlie. Uy. Simpático, un poco maniático, quizá de este lado un poquito mejor.